dime su amor. Oh, well, I'm feeling so fine. Oh, you know I lose my mind for sure. Give me some more. Well, I don't know what you got, but I want it. You make me feel so hot, don't stop it. Pues así, con el buen rollo, con las buenas vibraciones que se desprenden de la música, del artista, del autor, músico, compositor, arreglista, afro-británico Labi Schiffer y su track Give Me Some More, es como damos comienzo, además en una tarde un poco lluviosa en Barcelona, a una nueva edición de sinaudiencia.com. Desde los estudios centrales de Contrabanda FM en este miércoles de la primera mitad del mes de febrero de 2025 y en la que damos comienzo, acometemos, le metemos caña a una edición de Sin Audiencia que lleva por numeración, autodenominación, autoasignación como Sin Audiencia 1145-1145, Javi aka Hum en el micro de control, dando pistoletazo de salida a esta nueva edición de este podcast y programa versado en cine, series y contenidos de todo tipo basados en el género y que también pues he de dar la bienvenida en el micro 2 con hoy una esponja verde manzana, bien brillante, pero con una muesquita como si le hubiera pegado un bocadito pequeño un ratón por detrás. Tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Espero que no te hayas mojado mucho llegando aquí al estudio de Contrabanda. No, he cogido el metro, pero he venido con paraguas, o sea, vale. Que no. Muy bien. Mucho. Bien. Pues oye, que eso, que lo que te iba a contar, que es que la música que hemos escuchado en este comienzo de programa viene emanada de la banda sonora de la película La Acompañante, que empieza con el buen rollo que transmite esta canción, pero que, bueno, aparte de que quizás hablaremos de ella a lo largo de este programa, pues luego parece ser que luego no es tan buen rollo, pero de eso ya hablaremos largo y tendido, pero con cuidado porque ya os advierto que La Acompañante es esa película sobre la que no debéis saber nada o casi nada para ir a verla. Muy bien, pues dicho esto, vamos, que tenemos muchas cosas. Vamos a darle contenido y veremos cuánto podemos meter, eso, porque ya sabemos que hasta dónde llegamos. Apretadillos. Sí, señor. Primero empezamos con el libro de visitas. En el libro de visitas nos vuelve a escribir Fernando. Ole. Nos dice: buenas a todas, vamos con lo que he visto. Masacre Zombie, una de zombies italiana de la época, poco conocida, y volverla a revisar ha sido una gozada. tiene la escena más fuerte vista en una peli de zombies. Nadie la ha superado. Ahí lo dejo. Y no la voy a contar. Vale. ¿Vendida de moto de Fernando? ¿No? ¿Quién bueno. sabe? Un ejército de 5 hombres. Es un espagueti con Bud Spencer y Peter Misión Imposible Graves. Banda sonora del gran Ennio, poco conocida como la de Mi Nombre es Ninguno, pero a la altura de las grandes. La peli en sí, entretenidísima y hecha con pasta. Se nota la mano de Carlo Ponti y de la Metro. El último torpedo, rodada a rebufo de torpedo. Si en torpedo teníamos el duelo actoral entre Lancaster y Gable, supera a esta con el duelo actoral entre Glenn Ford y nuestro entrañable Bornheim. Vale. Luego Vivir y morir en Los Ángeles, de Friedkin. Lo he escrito bien, dice, porque ha metido ahí una N entre la D y la K. Bueno, en fin. Creo que no. Ha envejecido mal. Lo mejor, la banda sonora y que estás viendo un Michael Mann mixed con un GTA. Pero no lea la revisión de Vivir y morir en Los Ángeles, no le ha acabado de convencer. Bueno. De Chacal dice, Chacal la serie. Sí, sí, sí. ¿Impresionante serie? Preguntándoselo. Casi. Puntos suspensivos. Preguntarle a Úrsula de mi parte. La serie es de 9,5. Puntos suspensivos. Volver a preguntarle a Úrsula de mi parte. Y por último, Rocha, el hijo de Sansón. Peplum divertidísimo que nada más empezar, Rocha se engancha con maciste. Sudor, aceite, músculos y decorados de cartón del bueno, el que se utiliza para transportes y mudanzas. Hasta la semana que viene. Qué grande. Abrazos. Lo de Úrsula, preguntarle por qué Chacal no es una serie de 10 y es de 9,5. Mucha gente ha hablado del tema de que no se sabe por qué han escogido en la serie Chacal, pues al parecer el personaje de Chacal tiene familia de origen gaditano, español. Ya ves. Y a Úrsula Corberó, que es una actriz catalana, le han hecho impostar un acento andaluz de Cádiz. Y se ve que no queda muy natural. Sí, que le cuesta. Entonces, ahí, se le traba pues no sé, un poco. Si ya pones que la familia de Chacal sea gaditana o de origen gaditano, coge a actrices y actores gaditanos. Claro, coge digo un yo, pisha, claro, o ya, una pisha. Y quedará mucho más natural. No sé, o sea, quiero decir, han forzado a Úrsula a hacer esto y la mujer pues se ve que se ha cogido incluso a una persona para ensayar el acento y tal con toda su buena voluntad. Pero la gente que la ha visto en versión original dice que queda forzadísimo y que es una pena. Bueno pues sí. Luego tenemos por aquí a Chemix, que nos dice, sin audienceras tardes. Comienzo con recomendaciones vistas. Wolfman, película que ya pasó por el programa y que me parece una manera diferente y con algunos detalles muy interesantes de tocar el tema licántropo. Igual esto no la hace una gran película, pero se queda en entretenida. Blood Star, también comentada por Jordi en el programa. Típica película de persecución y acoso en una de esas largas carreteras americanas en medio del desierto. La película es justita pero entretenida. Lo mejor creo que es el giro que hay en la última media hora. Greedy People, comentada por el Hum, del director Pozzi Ponchiroli. Había visto su anterior película, Old Henry, que es un western que me gustó mucho. Que, por cierto, el protagonista sale en esta. Sí, sí, sí, parece ser. Poco comentar a lo que dijo el Hum. Muy buena película, con un tono a película de los Coen, y aquí tenemos humor. Pero ojo, sacan la guadaña, sobre todo en la parte final, y la cosa se va de madre. Muy recomendable. Un poco. un poco, no, muy recomendable, pero sí que se va de madre. Breathing In, película sudafricana de 2023, que tenemos en 1900, en plena guerra de los Boer, y vemos como en una cabaña donde hay una madre y una hija, llega un miembro del ejército donde hay un mando superior que está enfermo. Y ahí comienza todo. Buena ambientación y actuaciones, y una película que te puede recordar al cine de Robert Eggers. Pero más lento, lo que para mí le resta. Hostia, pues más lento que Robert Eggers es ya velocidad de caracol, ¿eh? Bueno, también se puede ir hacia atrás en vez de hacia adelante, sí, en cuanto a velocidad. Teniendo mucho potencial con otras cosas que van pasando y no se desarrollan, y una duración que como poco le sobra media hora. Veremos lo que hace este director más adelante porque la película tiene buenos elementos. Y La Nuit se traîne. Película belga de 2024. De esta hemos hablado, ¿verdad? Esta hemos hablado sucintamente en el especial de Sitges, pero próximamente yo me comprometo a tratarla en profundidad porque tú no la llegaste a ver. Yo no, yo no. Es una película que, para mi gusto, es uno de los mejores títulos de este pasado Sitges 24. Es la que empieza con lo del cerrajero, ¿no? Exacto, el chico cerrajero que está haciendo turno de noche. Con todo lo que ello implica. Es el primer largo del director Michel Blanchard, sí. Y es un excelente thriller que nos cuenta cómo un joven de origen africano, que es cerrajero, es llamado en la noche por una joven para que le abra su casa, pues se dejó las llaves dentro. ¡Cuidado! Esto le llevará a una situación y a una noche de pesadilla. A la par de esto, tenemos de fondo unas manifestaciones en Bruselas por la muerte de un joven a manos de la policía. Exacto. Es una película con mucha acción y buenas actuaciones. Y en el reparto, Gomendugui, entre otros. Abrazos. Muy buena recomendación y gracias por refrescarnos la memoria. Sí, porque así la repescas y la comentas. Sí, sí, le daremos unos minutitos más, sí. Le hicimos un poco la pelota ya en el especial de Sitges, pero esta peli se merece unos minutitos más. Y luego en el último programa en iVox, tenemos a Juantu que nos dice: hola cracks, buen programa. Está bien meter algo de anime de vez en cuando que resulta interesante para los que no estamos demasiado puestos en el tema. Pues sí. Y voy con un par de visionados. El Llanto. Peli de terror reciente, un poco gafapaster, que cuenta la historia de tres chicas que tienen en común que descubren una presencia extraña. Ay, ay, ay. Bien rodada, con buenos momentos de terror, pero a cuentagotas. Mantiene la intriga en todo momento, pero el guión es bastante aleatorio y no llega a dar una explicación coherente de lo que pasa. Aunque visualmente es atractiva, es difícil de entender y con un momento valle de los gordos en la historia de la segunda chica. Muchos peros. 3 puntos suspensivos, aprobado. Nada más, 5/10. Y Wolfman, la última de Hombre Lobo, ya tratada por el programa recientemente. A ver, a mí no me entró bien. Un tío, el protagonista, que pretende arreglar su mejorable relación familiar con mujer e hija, que dice que solo quiere disfrutar de la vida con su familia y cuya misión principal, que repite de forma insistente, es proteger a su hija. Y tiene la siguiente ocurrencia. 2. Llevar a su mujer e hija a una cabaña mugrienta, perdida de la mano de Dios, donde no llega ni la electricidad, porque el padre del protagonista ha sido dado por muerto y quiere recoger algunos enseres. Dicha cabaña está en el bosque donde él se crió y su recuerdo es que su padre siempre lo recordaba lo duro y súper peligroso que era ese lugar, en el que el rifle se usa hasta para espantar a los mosquitos. Pues ahí se lleva a su mujer y a su hija a, entre comillas, disfrutar de unos días de vacaciones. Y de paso, para que la mujer se inspire para escribir, ya que desea ser escritora. Además, se va con la pedazo furgoneta de mudanzas por un terreno agreste, sin saber el camino y en un horario donde se les hace de noche. Menudo gañán. Y encima, agarrao. Por favor, lleva a tu mujer... Por favor, lleva a tu mujer a un hotelazo con buenos restaurantes, spa y vistas al mar, cerca de un parque temático y verás si mejora tu relación familiar. Si es que te mereces todo lo que te pase. Esta es la premisa. Ahí yo ya estaba en modo Ancelotti, con la ceja para arriba y el morro torcido. A partir de ahí, poco terror, algún sustillo, buenos efectos de maquillaje, la perspectiva de visión tipo lobo muy chula, pero pobres actuaciones y demasiado drama. Otro aprobadillo, 5/10. Abrazos para todos. Hombre, la verdad es que razón tiene en el aspecto de que el protagonista no se le ocurra mucho, más bien. O no sé si es que tiene poco dinero en la vida o Juantu tal. Sí que se le ocurra, ¿eh? Sí. Con las reseñas humorísticas. Juantu es muy divertido, por favor. Juantu, hazte un podcast, hombre. En fin, pero sí, entiendo que algunas premisas de algunas películas, según cómo te pillen, te pueden sacar fuera. A mí no me sacó, pero bueno, intenté tirar para adelante por el rollo del licantropismo que siempre le perdonamos casi todo. Pero bueno. Tenemos a Juan Antonio Coronilla que nos dice: saludos a todos y en especial a una semana más a quienes dirigen con tanto cariño este programa. De esta semana no vi nada de lo que habéis comentado. Bodegón con fantasmas en un principio no me llama nada la atención, aunque seguramente terminaré viéndola cuando esté disponible en alguna plataforma. Respecto a las dos series de animación, tengo pendiente Comando Monster de James Gunn. No soy muy seguidor de los mangas por norma general. Y respecto a una de mis recomendaciones de la semana pasada con Mudbrick, solo comentar que buscando información de la película leí una entrevista del director que dijo que montó la película a prisa y corriendo para su pase en Molins y que ha tardado casi un año en estrenarse porque ha estado trabajando en el montaje definitivo. Si esto ya se comentó, de hecho, la organización de Molins explicó que recibieron un día y medio antes de su proyección en la sesión de clausura la copia de la película. O sea, imagínate si fueron justos con el montaje. Sí, porque quizás el montaje final sea diferente a lo que nosotros vimos en Molins. Sí, no, claro. Si ha tardado un año en estrenarla, posiblemente se lo ha repensado. Vete tú a saber si igual hasta cuenta otras cosas. Bueno, quiero decir, con el material que tuviera, pues a lo mejor, viendo cómo ha funcionado en festivales, ha decidido, pues, hacer un montaje diferente. Sí. Dice, no sé si cambiará mucho respecto a la que vistes en el festival con lo que se ha estrenado ahora. A mí, sin matarme, sí que me gustó. Me gusta mucho el folk horror atmosférico y creo que la película serbia aportaba algo interesante. De todas formas, hoy traigo una que sí que puedo decir que pese a estar a principios de año, va a quedar en mi recuerdo como de lo mejor que veré en 2025. Aquí van mis visionados de la semana. Schlitter, película francesa dirigida por Pierre Muchet y que se ha estrenado en la plataforma OCS. Aquí tenemos a Lucas y Matías, de 8 años, que son hijos de leñadores de del bosque de Vosges, donde disfrutan de su amistad jugando por la zona. Pero un día el padre Lucas atropella mortalmente a Matías, que bajaba en bicicleta por la montaña. Sentado en la parte trasera del coche, Lucas observa impotente cómo su padre arroja el cuerpo sin vida de su amigo al barranco. 20 años después, Lucas, acompañado de su novia y su mejor amigo, deberán regresar al pueblo para asistir al funeral de sus padres que fallecieron en un incendio. Y ahí se reencuentra con el padre de Matías, que ahora va en silla de ruedas. Buah. Atormentado por su culpa, Lucas acepta ir a tomar un café a casa del padre de Matías. Y hasta aquí puedo leer. A partir de aquí, la película se convierte en una especie de survival con situaciones muy a lo Saw. Evidentemente, estamos ante una producción muy modesta, pero los pocos medios están muy bien empleados. La película es muy directa y se desarrolla en poco más de una hora. Su tramo final es bastante disfrutón y, sin lugar a dudas, si hubiera visto esta película antes de las votaciones de Sin Audiencia, una de las muertes podría optar perfectamente a la mejor muerte de 2024. La recomiendo fuertemente. ¿Puedes repetir el título otra vez, sí, por favor? Sí, Schlitter, S-C-H-L-I-T-T-E-R. Vale, es que tal y como lo has dicho antes, a mí me ha recordado a la Slither de James Gunn, no, la primera peli que hizo James Gunn, pero claro, digo, esto no tiene nada que ver. Vale, vale, pues copiarla como ha dicho Slither. Muy bien. Breathing In es la nueva película del director sudafricano Jacob Auer, quien me sorprendió gratamente con su anterior trabajo Gaia, de 2021. Aquí estamos en 1901, en Sudáfrica, durante la Segunda Guerra de los Boers. Y tenemos a un general herido que busca refugio en la pequeña casa de una mujer y su pequeña hija. Esta es la que nos ha contado también, creo, que Chemix. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí. Qué bien, y bueno, que veáis las películas. Cuidado, Jordi, que te veo que estás... No, voy a contar más de la sinopsis porque se cuenta mucho. Te estás parando en el Sí, me paro el por eso. A veces si no leemos completos los mensajes para no destripar demasiado eso. La película. Dice, estamos ante una película que transcurre prácticamente en un único escenario con tres actores. Y no cuento al general porque prácticamente su actuación se limita a estar tumbado en la cama medio moribundo. Pese a todo, el director juega con ciertas imágenes oníricas, uh-huh, que otorgan un acabado visual muy poderoso. Algo que ya se pudo ver también en Gaia, que también transcurría el 80% de su metraje en una cabaña. Michelle Burgers, en el papel de la madre, está simplemente increíble. Es una propuesta de terror muy atractiva para los fanáticos de las películas de terror más clásicas. Si hay alguna comparación que se puede hacer para que se dé una idea de qué esperar en Breathing In, diríamos que podría ser una obra complementaria a La bruja de Robert Eggers. Similar en su enfoque narrativo y estilo, pero con una prosa más discernible. Muy, muy, muy recomendable. Y El llanto, película española dirigida por Pedro Martín Calero, que fue concha de plata al mejor director en el Festival de San Sebastián y que ha sido estrenada este fin de semana en Amazon Prime. Película que me ha dejado sensaciones encontradas. Se presenta como una película que busca jugar con el terror psicológico y el misterio, pero que termina siendo más visual que narrativamente efectiva. La dirección de Martín Calero y la estética visual son aspectos destacados, logrando una atmósfera de inquietud. Sin embargo, el desarrollo de personajes y la narrativa no cumplen con el mismo nivel de calidad, resultando una historia confusa y carente de profundidad emocional. Dark Match, recomendación de Chemix la semana pasada, dirigida por Lowell Dean, el de Die Alone y Wolf Cup. Uh-huh. Aquí tenemos una pequeña empresa de lucha libre que acepta una oferta para combatir en una especie de torneo clandestino organizado por un enigmático, y aquí ha dicho muchas cosas que, como yo voy a hablar de la película hoy, no la voy a contar. Vale. ¿Vale? Sí, sí, tomamos no nota. Die Alone no me gustó mucho y tampoco entendí que ganara el premio a mejor película en la sección Midnight Extreme de Sitges. Pero esta película, sin ser una maravilla, sí es lo suficientemente gamberra y sangrienta para haber podido entrar en Midnight Extreme con muchas más razones de la que ganó. Yo creo que estuvo, ¿eh? Estuvo en Sitges, no sé si en Midnight Extreme, pero... Lo vamos a buscar como vas a hablar de ella. No, estuvo seguro porque me lo ha dicho Jordi Vaquero, vale, que vale. Sabemos que Jordi Vaquero con Iván son súper aficionados al wrestling. Sí, señor. Y ellos la vieron en el Festival de Sitges junto a Aida, la vieron los tres y a ellos les entretuvo, ¿vale? Vale, vale. O sea, que yo creo que estuvo en Sitges, si lo quieres confirmar de todas sí, maneras. Sí, de hecho estoy aquí ya ahí procesando datos. sobre esta Dark Match, Juan Antonio nos dice: de todas formas, me sigue faltando más mala leche. Sí, efectivamente tuvo dos proyecciones, dos días consecutivos del primer fin de semana en horario de madrugada, Midnight Stream. Bien. Amenaza en el aire, la nueva película dirigida por Mel Gibson. ¡Cuidado! Aquí tenemos un piloto, Mark Wahlberg. Dime. Esta viene a estrenos prontito. Si me refiero a estrenos en salas. Me refiero que también seamos un poco cautelosos con ella. Jordi Vaquero ya la ha visto y dice que es un mierdón. Vale. Y además, dirigido por Mel Gibson. Mierdón, dirigido por Mel Gibson. Vale, él no es sospechoso. Gracias, porque, Jordi. Porque a él tanto Braveheart como La Pasión de Cristo como Apocalipto y tal le encantaron. O sea, es muy fan del Mel Gibson director. Sí, sí, sí. Y esta no le ha gustado nada. Vale, vale. Ya pues digo, Jordi Vaquero. Ahí queda, ahí queda el comentario. Aquí tenemos un piloto, Mark Wahlberg, que transporta en su avioneta a un agente Marshall, Michelle Dockery, que custodia a un testigo, Topher Grace, que va a testificar en un juicio contra la mafia. Todo perfecto. Claro. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Es un thriller bastante convencional, que tampoco inventa nada y cuyo giro se ve venir desde el minuto uno e incluso ya se mostraba en el tráiler. Por eso nuestro consejo, no ver tráilers, excepto si os lo meten en el cine con... abriéndos la boca, metiéndose un embudo y haciéndose embuchar, ¿no? Yo, de hecho, esquivé dos trailers en mi visionado en cines de La Acompañante, pero alguna cosa me comí. Sin que de Amenaza en el Aire. No, de Amenaza en el Aire no. De la nueva del de Crepúsculo, el actor de Crepúsculo que ha hecho una... El Pattinson. Sí, el Pattinson que ha hecho una con el director de Parasite, el coreano, una de ciencia ficción. De esta me comí un spoiler que ocurre a mitad de película, seguro. Y alguno más que no quiero decir. Me refiero que sí, o sea, yo a veces voy al cine y tengo que mirarme las manos cuando tiran los trailers. Pero bueno, soy yo. Bueno, entonces dice... Eso, que ya se mostraba en el tráiler. Sí, sí, sí. Entiendo que esto ha de ser uno de esos productos comerciales que ha debido coger el director para poder dirigir sus próximos proyectos, donde se encuentra la secuela de La Pasión de Cristo, y que se estrenarán en 2026. Lo mejor es que dura 90 minutos y es entretenida. En España se estrena el próximo 28 de febrero. Eso. Blood Star. Van a la par, ¿eh? Un poco Juan Antonio y Chemix. Supongo que también depende de las novedades de plataformas. Sí, supongo que Blood Star ha salido en plataformas y, bueno... Película con la que debuta en la dirección el británico Lawrence Giacomelli y que creo se pasó por Terror Molins, efectivamente. Bobby, interpretada por Brittany Camacho, es una joven de origen latino que conduce por Nuevo México huyendo de sus propios problemas. Con la excusa de una infracción de tráfico, el sheriff Blistein, interpretado por John Schwab, inicia una persecución sistemática. Más tarde Bobby se da cuenta que este utiliza su placa para aprovecharse de otras mujeres jóvenes y vulnerables. Aquí estamos ante un survival donde asistimos al típico juego de gato y ratón entre los dos protagonistas principales. Se va cociendo a fuego lento, pero tiene un final bastante potente y disfrutable. Pues sí. Y para finalizar, recupero una recomendación que hice de una película que creo que merece algo más de atención para los amantes del género. Hellboy, el hombre retorcido. Es la nueva película del personaje creado por Mike Mignola para Dark Horse Comics en 1993. Esta película está dirigida por Brian Taylor, el de Crank, Veneno en la Sangre o Mamá y Papá, y se estrenó en cines en agosto en Estados Unidos. Y aquí se ha ido retrasando su estreno sin que a día de hoy se sepa nada de si podrá verse finalmente. Sí, de hecho, se especuló con que se podría haber programado en alguno de los festivales de otoño del año pasado, pero no ocurrió. Así que, bueno, aquí estamos. Y, de hecho, no sé si por el internet profundo circula ya alguna versión de esto. Si se estrenó en agosto en Estados Unidos, te puedo decir que sí. Aquí la historia se centra en Hellboy y un agente novato del BPRD que se quedan varados en los Apalaches rurales de los años 50. Y allí descubre una pequeña comunidad embrujada, liderada por el hombre torcido. La película está basada en una miniserie de tres números guionizada por Mike Mignola, que además colaboraba en esta película coescribiendo el guión de la misma. Se nota que la película es independiente y no tiene detrás un gran estudio como sí pasaba con las otras películas del personaje. Pese a todo, he de decir que sin ser una maravilla, sí tiene aciertos y la convierte en una versión más terrorífica del personaje, alejándolo del humor de las películas de Guillermo del Toro o la última de Neil Marshall. Para los amantes del cine de terror, se llevarán una sorpresa. Los que busquen cine de superhéroes con explosiones y flipadas digitales se llevarán un chasco muy gordo. Pues yo la tengo en la agenda, ¿no? Pendiente desde que me dijeron que podría estar en festivales y no estuvo, ya pasó a visionable. Porque además que yo no sé si es que tiene este título algún problema de litigios, de distribución o alguna cosa así en Europa, pero se me hace muy, muy raro que eso, que una vez esté estrenada en los Yankees en verano, no llegue aquí ni siquiera 6 meses después. Es muy extraño. Pero si Mike Mignola ha colaborado en el guión. Ya, difícil no sé. Va a ser no, que no, sea no un lo sé. Problema estoy, de derechos, estoy ¿no? especulando de posibles razones de por qué igual no la traen o igual no se atreven, visto que tampoco la de Marshall tuvo un gran recorrido comercial, a no, pesar no, está claro. de que a mí me gustó bastante. Uh-huh. Pero eso no quita que haya tenido... Recordemos con David Harbour haciendo Exacto. de... Sí, señor. Entonces, bueno, no sé. Antes de que sigamos, la película que hablaba antes del Robert Pattinson dirigida por el Bong Joon-ho de Parasite es Mickey 17. Que si ya anuncian trailers, es que también vendrá próximamente. Muy bien. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias y hasta la próxima semana. Valar Morghulis, motherfuckers, Eso. Desde Sevilla. Grande tú. Y tenemos por último a Franz, que nos dice... Gran programa, compañeros. Tomo nota de Bodegón con fantasmas y la de Solo Leveling creo que me va a molar. Yo en Crunchy soy muy fan de Diarios de la Boticaria. ¡Qué grande! ¡Hostia! Muy de acuerdo con Juan Antonio con la peli El Llanto. Me dejó más que fría. O no la entendí. Y también con Juanto respecto a Wolfman. Qué risa con su sinopsis, la apoyo y la secundo totalmente. Y qué maravilla que el Hum viese a Manu Chao después del concierto o al mismo Bunbury. Qué barbaridad, me encuentro yo en el baño con David Coverdale después de un concierto y hago la vertical puente. Aquí voy a meter yo una anécdota. Venga, estás en tu programa. Para darle envidia a Franz. Resulta, yo diría que fue en la gira del... Slip on the Tongue, yo diría que es la Slip on the Tongue, tocaron en el velódromo de Horta. Uh-huh. Y yo diría que iba Steve Vai con ellos, Adrian Vandenberg, y estaba Tommy Aldrich a la batería, Rudy Sarzo al bajo y David Coverdale cantando. Vale. Y entonces nos enteramos, un grupo de gente, que estaban hospedados en el Ramada Renaissance, allí en las Ramblas, en la calle esa que sale a la derecha. Sí, sí, sí, es verdad. Y fuimos a esperarles, a ver si nos firmaban algún disco. Algún disquico, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues estábamos, no sé si habíamos 30 o 40 personas allí esperando. Y ya la primera decepción fue que el Steve Vai no iba con ellos. Y tenía otro hotel. Sí, porque lo que fuera. Iba un poco de estrella invitada, como él es guitarrista uh-huh. top, ¿no? Pues sí, sí, sí. En esa gira fue con ellos, sacó la guitarra famosa del corazón con tres mástiles. ¿Tres mástiles? Sí, sí. Maravilla, Steve Vai es uno de los guitarristas pues más icónicos, pero también siempre toca con una Ibanez de 7 cuerdas en vez de 6. Bueno, sí, pero tres mástiles te tienes que armar un lío ahí con las él cuerdas. Él es capaz de eso y más. Técnicamente es un prodigio. Es el que hacía... En Crossroads, el duelo de guitarras con Ralph Macchio era el que hacía de Diablo. Vale. Para que te pongas en contexto. Sí, señor. Entonces, el resto de la banda sí que bajó, pero curiosamente David Coverdale, que iba mucho de estrella, creo que en aquella época todavía estaba en relación con Tony Kitaen, la actriz, uh-huh. Pasó que solo firmó a una chica, que además estaba muy buena, que estaba la primera en la fila y se paró y la firmó. Qué mamón. Y yo estaba allí. Cogió mi disco del Slip on the Tongue y me firmó. Y se fue para dentro del hotel. Solo firmó 2 discos. Quizás la también, chavala aquella, quizá también le pareciste un tío muy bueno y claro, guapetón también. Y entonces, no sé. Además tiene una firma que es una D y una C, las iniciales ya. Muy dejada, o sea, que no es una firma de rockstar chula, ¿no? Ya. Pero bueno, ahí tengo su firma. Y luego, en cambio, lo que es Tommy Aldrich, Rudy Sarzo y el Adrian Vandenberg se quedaron allí con nosotros... firmando el rato que hiciera falta, hablando, porque además Rudy Sarzo es de ascendencia centroamericana, sí, o puertorriqueño, no sé si es cubano, vale. Sí, y hablando en castellano perfectamente. Uh-huh. Y además Adrian Vandenberg se sorprendió mucho porque yo tenía en el EP 2 discos de su banda Vandenberg, que era holandesa, vale. De sus inicios, el Alibi y otro que no me acuerdo cuál era, y me los firmó también el tío encantado de la vida. Flipó ahí. Y súper majo. Qué bueno. Y bueno, pues como curiosidad, pues decir eso, que estuvieron muy amables todos, menos David Coverdale, que estuvo pues un poquito subidito, con el ego subido. La gaseosa. Es la estrella de la banda. Se le sube a la cabeza. Pero que tengo el Slip on the Tongue firmado por David Coverdale y toda la banda. Qué guay. Hicieron el concierto en aquella época, en aquel, no sé qué año sería, el 90 y pico. Bueno, pues envidia ya das un poco, o sea, ya te digo yo. Bueno, tú te encontraste Bunbury. Bueno, que no pediste que te firmara nada. Sí, lo que pasa es que yo no soy fan de Bunbury. Por eso. Pero bueno, en fin. ¿Qué le bueno, vamos y nos a hacer? Dice Franz, besos y abrazos para todas y a cierre, como corresponde, un Valar Morghulis non-stop. Pues muy bien. Igual, Franz. Pues ahora sí que iríamos con los estrenos, ¿no? Sí, vámonos con los estrenos, porque además tenemos varios estrenos que no hemos visto ninguno, pero hay uno que digamos que los barre a todos, pero aún así las distris ya no se dejan amilanar porque venga un estreno que los puede pisar a todos. Y si queréis películas largas, pues aquí tenéis un estreno de un anime, que es una nueva parte del Ataque de los Titanes. Sí. Attack on Titan, The Last Attack. Sí, a ver, parece ser que aquí se acaba ya. Pero bueno, yo no sí me lo creo. Sí, es The Last, pero bueno, ya sabemos que estas cosas... Yo no me lo creo. 145 minutazos, casi 2 horas y media. Japonesa, como no. Que se estrena este 2025, pero la película viene de 2024. Y que tenemos aquí en la dirección a Yuichiro Hayashi. Que yo no sé si ha dirigido otras partes o no. Entonces, bueno, pues aquí... es una parte más del Ataque de los Titanes, que está basado en el manga de Hajime Isayama, y bueno, pues que ha tenido serie de animación, ha tenido películas, bueno, sí, ya lo sabéis, ha tenido de todo. Sí, y de hecho, pues apuntan a que esto podría cerrar el arco argumental que está empezado, al menos en la parte de la animación. Ya veremos a ver si es verdad o no. De todas formas, eso, que distribuye aquí en España Crunchyroll, que es una distri que se especializa sí, también en... porque es la plataforma que hablábamos, que exacto, es la que... Y además he leído sobre este The Last Attack, que en principio iban a hacerse solo estrenos puntuales de un solo día en ciudades concretas. De hecho, visitar pues eso, los perfiles en redes de Crunchyroll para saber un poco en qué ciudades va a poderse ver en cines. Sí, que por cierto, el estreno viene mañana jueves en vez exacto, de venir el viernes. Entonces, que vista la expectación, lo que iba a decir es que han ampliado días, que me refiero a que es posible que no solo esté el día del estreno, sino quizás se alargue durante todo el fin de semana en los cines donde se vaya a proyectar. Así que si os gusta este rollo, pues estar atentas ahí. Y luego, antes de ir con el San Cristur 2, que aquí en Cataluña es como decimos la película que en principio ha despertado más expectación, sí, tenemos otro de esos estrenos que se hacen de películas indias, porque hay cines donde la comunidad india va a disfrutar de, sí, de estrenos. Y comunidades donde, pues bueno, eso, el peso... India y pakistaní, bueno... Hablo de comunidades autónomas españolas en sí, las que hay sí, mucha población del subcontinente indio. Correcto, y ya hemos hablado varias veces sí, de que, bueno, estos estrenos y también los que disfrutamos de este cine, pues también, si podemos, acudimos. Que hoy, a lo mejor, os vengo sorprendiendo con ¿no? alguna película india, sí. Bueno, que hace tiempo que no traía. Esta semana tenemos un estreno de una peli histórica, superproducción india, llamada... Chhava. Esto se escribe Chhaava y dirige el señor Laxman Utekar. Y aquí pues nos vamos a una especie de eso, de héroe de la historia de esta parte del mundo, del subcontinente indio, de la época precolonial británica. Y un tipo que, venciendo a las vicisitudes de su época, consiguió pues formar, entre comillas, lo que se conoce históricamente, y cogérmelo todo con alfileres, porque no tengo ni puñetera idea de historia del subcontinente indio, formar lo que se denomina el Imperio Maratha, TH, con Maratha o Maratha, según lo que, como queréis pronunciar la TH, que es un imperio que se estableció a partir de finales del siglo XVII en esta parte del mundo. Me refiero a que la historia que nos cuenta la película es lo previo a este imperio. Yo no sé qué tal estará, pero he visto algunas fotos de producción, atrezzo histórico increíble, montones y montones de extras, cimitarras, batallas con mogollón de contendientes, en fin, que no sé si realmente la película será muy fiel a los hechos históricos, pero tiene pintaza de ir a ver en el cine, ¿no? Sí, bueno, es como Triple R, pues sí, fiel a los hechos históricos, no creo depende, que sea, pero te lo pasas muy bien viéndola. Y esta Y esta Chaaba tiene esa pinta, porque además el líder que fundó este imperio maratha fue Chhatrapati Shivaji Maharaja. Ese mismo. Pues bueno, que seguro que no se pronuncia así, pero se lee así más bueno, o menos. Y de hecho, pues es una peli que tampoco, ya os lo podéis imaginar, es especialmente corta, pero tampoco muy muy larga, 2:41. No, para ser película india, en la media. En lo normal. Películas ¿no? indias están entre 2:15 y 3 horas. Vale. Normales, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Las que no son de longitud especial, las que, no, las que caben en un solo DVD o Blu-ray. Correcto. Bueno, pues eso, que la gente que orbitéis en el área metropolitana de Barcelona, los multicines que hay en la Gran Vía de Hospitalet, esos son los multicines donde ponen estas producciones indias para disfrutar en pantalla grande y que evidentemente, como son estrenos limitados, no se molestan ni en doblar. Así que se pueden ver en VO tranquilamente sin ningún problema, que ya sabéis que siempre es un factor determinante para ir a ver las películas al cine. Y luego tenemos el estreno ya de esta nueva fase del MCU. Sí, la 5, fase 5 ya. Fase 5, creo, sí. Es que he perdido la cuenta ya. Capitán América, Brave New World. Aquí ya tenemos a Anthony Mackie cogiendo el relevo a Chris Evans. Sí. Ya no tenemos a Steve Rogers como el Capitán América, sino que el Capitán América ha pasado a ser Sam, el Halcón. Sí. Y bueno, pues ahora ya con este nuevo Capitán América vamos a tener una historia donde el recién elegido presidente de Estados Unidos es ni más ni menos que un tal Thaddeus Ross, con 2 S. Madre mía, ¿ha llegado este militar a tener carrera política? Y tenemos que Thaddeus Ross lo interpreta Harrison Ford. Qué grande. Haya llegado. Me alegro de que Harrison haya llegado por fin a la presidencia. Ya era hora de que le tocara. Y bueno, acompañando en el reparto tenemos por ahí a Liv Tyler, que ya hizo en alguna película del MCU uh-huh. de hija del general Ross. Sí. Tenemos a Giancarlo Espósito, a Rosa Salazar. Pues bueno, veremos qué tal esta película que dirige Julius Onah, sí. que yo es un director que de él solo me sonaba la película de Cloverfield Paradox, sí. a pesar de que yo no la vi. Sí, a mí es la que me falta, es la que hicieron en 2018, que correcto. Creo que fue directa a plataformas. Luego tiene una película que se llama Luce, que bueno, la ponen como película más de drama, ¿no? Sí, más de drama, pero que tuvo muy buena crítica. Uh-huh. Y por lo que yo sé, Julius Onah, aunque está afincado en Estados Unidos, creo que es de origen nigeriano. Podría ser por el apellido. Un poco. Y no sé cómo le han dado la responsabilidad de esta película, teniendo una filmografía de 5 películas, solo una un poco de género. Y bueno, pues quizá porque viendo que estrenaban la racialización del Capitán América, sí. pues han querido coger un director también pues afro. De origen africano directamente, sí, sí, sí, sí. pues para darle empaque a esta racialización de Sam Wilson en, uh-huh. en su papel de Capitán América. No lo sé si ha sido por eso, pero en cualquier caso tenemos a Julius Onah poniéndose al frente de esta película. Sabemos que en otras ocasiones cuando han intentado poner a algunos directores de dramitas y tal, o directoras de dramitas al frente de producciones de superhéroes, los resultados han sido pues un poco discutibles, es bueno, la palabra adecuada. Yo tengo esperanza en que, aunque no la haya visto, en que este hombre volcase su contenido sci-fi en Cloverfield Paradox. Claro, habiendo hecho es lo que me sirve este de gancho director un una de género, pues sí. dices, bueno, pues quizá algo de experiencia tiene al menos. Sí, lo que pasa es que meterte el MCU con esos efectos y ya. esa parafernalia es otra cosa. Ya, y porque esos, además, esos personajes hechos solo de digital que a veces hay en estas películas también. Yo considero muy importante, que los directores y guionistas que hacen películas de cómics hayan sido de niños y adolescentes lectores de cómics. Hombre, ayudaría un poco, ¿eh? Ayudaría mucho, porque la gente que es directora de cine y le dan un encargo de estos y no ha sido lectora de cómics y además lectora aficionada, yo creo que esa distancia luego se nota y queda reflejada en el resultado. Y a los hechos me remito. Sí, sí, sí. Muchas sí. veces te cogen directores funcionales, pero cuando tienes gente como los hermanos Russo, como James Gunn, que desde pequeños han mamado el cómic, que lo llevan dentro y que son tan fans como cualquier fan, yo creo que los resultados salen mejor, siempre. Pero bueno, es una premisa mía y claro. ya está, y lo dejo. Yo no sé, o sea, de hecho, si, y no quiero abrir un debate ahora porque tenemos muchas cosas que comentar, Pero con el rollo de Pantera Negra, pues también hubo pues algún tipo, digamos, de introducción o de concesión en el buen sentido, pues a personajes afrocéntricos para dar también pues visibilidad a esa parte de público que también pues cultiva este tipo de temáticas y que quiere verse reflejado también, igual que cualquier otro tipo de público del mundo. Aquí, claro, piensa que tenemos la hiper o tienen ellos, nosotros no, nosotros solo lo vamos a ver lo que ha ocurrido, ¿no? No somos totalmente no responsables. Pero que el hecho de que por primera vez en el cine, entre comillas, en los cómics ya ha pasado, el Capitán América sea un afroamericano, es una gran responsabilidad, ¿no? Como las que le caen al Spider-Man cuando adquiere los poderes, de este rollo. Sí, pero Entonces, quiero decir, bueno. en cómic ya hubo esas épocas, Miles Morales con Sí. Spider-Man, hacer la Thor femenino, Tora, bueno, no me gusta decir Tora, pero con Eso el tema de Thor. es una peli de la Segunda Guerra Mundial. Y en Ultimate, lo que pasó con el Capitán América, ni más ni menos, es que Obama fue el primer presidente negro. Ya. Y entonces, cuando salió en cómics Sam Wilson como el nuevo Capitán América, Sam Wilson no se parecía a Sam Wilson. Ya. El dibujo de Sam Wilson se parecía a Barack Obama. O sea, que siempre las cosas están buscadas. Y Y aquí ya, condicionadas, claro, sí. Marvel ya lo hizo en su día, cuando no dependía de Disney. Y Disney, lo que hablas del tema de Black Panther, yo creo que fue más esta obsesión woke y esta obsesión de diversificar y conseguir nueva audiencia. Sí, el máximo alcance posible Que en volvió loca audiencias. Disney Ya. y entonces, ¿qué hizo? Pues salieron, pues eso, salió Pantera Negra, salieron en Eternas ya una diversidad absoluta, salió Sí. Shang-Chi, o sea, El salió mercado asia, el Miss mercado Marvel, o asiático, sea, claro, sí. todo, todo. Tenían que conquistarlo todo y tenían que, pues eso, tenían que tener todo Oriente y Occidente, seas de la raza que seas, volcado en el Sí, MCU, reflejado, sí. reflejado. Que tuvieran cualquier raza. Tuviera un héroe en el cual verse reflejado, o una heroína. Y entonces, bueno, pues esa diversidad hizo que se descuidaran otros aspectos de los productos. Como el rigor guionístico. Bueno, rigor guionístico. A ver, son cómics, rigor Sí, guionístico. O sea, pero dentro del propio guión, me yo también, refiero. cuando los talibanes de los cómics salen poniendo el grito en el cielo, lo que nos han hecho con el guión de no sé qué, de no... A ver, en lo que son las grapas. Nos han hecho las mil y una Sí, con guiones absolutamente deplorables y cambiándonos demenciales, completamente la esencia de nuestros personajes favoritos, con dibujos también, poniendo dibujantes. O sea, Rob Liefeld con ese Capitán América que tenía el pecho más grande que la cintura. que parecía el pecho de Hulk en el cuerpo del Capitán Sí, América. O sí, sea, sí. cosas absurdas. Estilizado. Y nos han hecho las mil y una. Y bueno, pues entonces no pongamos el grito en el cielo porque el cómic escrito también nos ha hecho muchas jugadas. Está claro. Pero sí que es verdad que, insisto en lo mismo, cuando los guionistas y los directores o las directoras son gente que han mamado cómic y que han disfrutado y que son fans de los personajes desde que eran niñas y niños, yo creo que la cosa cambia porque la visión que suelen dar es la visión de un fan. Sí, Y sí, eso es lo sí. que acaba agradando al fan. Es quizás lo que queremos que ocurra, ¿no? En este caso. Pero cuando tienes el problema de que esa gente trajeada coge y te dice, no, es que tenemos que hacerlo así porque tenemos Claro. que abrazar la gente de aquí, la gente de allá, Porque la gente, ganaremos claro. más dinero, no porque Bueno, no, queramos evidentemente, pero a abrazarlas. veces no se refleja en taquilla porque Ya. realmente se Bueno. convierten en verdaderos fracasos. Ya no solo a nivel de que el fandom reniega de esas películas, es que a nivel de taquilla tampoco funcionan, porque Claro. además cuando al final una película de superhéroes la disfruta el fandom, es el fandom el que la hace grande, porque es realmente el público objetivo que va a verla. Y es el quien le da trascendencia después con el tiempo a esa Correcto, la película en gente que concreto. ganes por Black Panther, porque son de raza negra y han ido a ver la película, posiblemente no sea la gente de Shang-Chi, ni la de Miss Marvel, ni la... No. Entonces, claro, estás diversificando, pero dando palos de ciego, de alguna manera, porque además, claro, estás dándole una relevancia extraordinaria a personajes que en el mundo del cómic son absolutamente secundarios. Ya. No nos olvidemos de eso. O sea, Bueno. no todos los personajes de Marvel tienen el empaque de un Iron Man, de un Capitán América, de un Hulk, de un Spider-Man, de un Thor. No, eso no funciona así. Y entonces, claro, pues... Bueno, en cualquier caso, yo también especulo un poco. Y claro, cuando esta producción se puso en marcha hace ya tiempo y se decidió que también se iba a dar, pues eso, la preeminencia al Sam Wilson por cuestiones de también argumentales y por hacer un cambio y tal, claro, había un tipo de política reinante en aquel país. Ahora ha pegado una voltereta, no, claro. y va a haber pues muchos fans que son fans del Capitán América blanco y estereotipado, que ya sabemos cuáles son, que van a, digamos que... comer polvo con este nuevo Capitán América afro, ¿no? Entonces me sí, refiero que va a haber un choque ahí de neuronas, no sé. Lo que pasa que el Capitán América que casaría mejor con Donald Trump no es Steve Rogers, porque no. Steve Rogers, recuerda que en la Civil War de los cómics precisamente se posiciona en contra del gobierno de Estados Unidos, un gobierno de Estados Unidos bastante trumpista, sí. Y el que se posiciona a favor es precisamente Iron Man. Tony Stark. Sí. Y el Capitán América, que históricamente en cómic sí que ha sido un trumpista y ha respaldado, fue cuando Steve Rogers se tuvo que convertir en el nómada y que pusieron al que fue Bucky Barnes, que lo pusieron con luego el suero de supersoldado y se volvió medio loco y se convirtió en un Capitán América fascista al servicio de un gobierno americano más allá de la derecha. Sí, sí, y precisamente sí. Al final Steve Rogers recuperó ese Capitán América que podía llevar... O sea, el Capitán América lleva la bandera de Estados Unidos en el uniforme, no se puede ser más yankee. Pero sí que es verdad que siempre ha sido un personaje que ha defendido sobre todo a los inocentes. Sí, y la libertad en general. Y la libertad en general. Sí, y eso sí, incluye cuando el gobierno se pasa por cualquier lado, también ir en contra de su propio gobierno si es necesario. Y eso es, de alguna manera... lo que Tony Stark siempre ha admirado de Steve Rogers y nunca ha podido interiorizarlo porque él no es así y por eso admira tanto a Steve, ¿no? Porque es un empresario realmente. No, Tony. No, es un empresario, es un playboy, es todo lo contrario que Steve Rogers, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo admira, pero también es su némesis dentro de lo que son los Vengadores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Si quieres vamos a cerrar ya este tema. Sí, no, pero, porque ya, pero, ya sabes, pero déjame, cuando pero, hablamos del Capitán América me... Pero déjame hacer una reflexión al respecto de la negritud o de la afrocentritud en Estados Unidos, porque este pasado fin de semana, hace escasamente 48 horas... ¿Me vas a hablar horas, de la Super Bowl y de lo que pasó? ¿Tú lo has visto? Yo sé que hubo ahí directas muy directas. Por eso, hubo directas muy directas. Pero cambió la letra de la canción, por lo que sé. Hubo directas muy directas y estamos hablando, para quien no lo sepa, que siempre se, digamos, hay un espacio en la final de la Super Bowl, de la Liga de, el espectáculo del medio de fútbol tiempo. Americano, uh-huh. Pues siempre hay, se elige un espectáculo musical especial para poner en el intermedio, que acaba siendo mediático y que acaba trascendiendo los anales de la historia más anales, más analísticos, ¿no? Entonces, este año, en 2025, el protagonista de este intermedio musical ha sido un rapper de Compton llamado Kendrick Lamar, que quizás quienes no... Que, por cierto, ha anunciado concierto en Barcelona justo después de la Super Bowl. Sí, sí, sí. Y la cuestión es que Kendrick Lamar pues hizo su espectáculo de, vamos a un cuarto de hora o así, con varios temas de raps enlazados y tal, y... En el espectáculo, y esto quizás no sé si lo sabes tú, si no has visto... Serena Williams, que también es de Compton, ¿no sabías? No, me refería al host, al presentador accidental que tuvo de su show y que además intervino de forma más o menos cómica entre medio de algunas canciones. Y es que tuvimos a un especialísimo Tío Sam... interpretado por nuestro queridísimo Samuel L. Jackson. Sí, sí, también me lo refiero, leí. Me refiero que... No, no lo he visto, más, o sea, lo leí más, en la crónica. Más metida de dedo en la llaga que esa. O sea, el Kendrick puede decir todo lo que quiera en las letras y además tener sí, un... Sí, fue le hizo al Drake, ¿no? En... Sí, bueno, es que el, también hay, quienes no lo sepáis, estos rollos de los... De los beefs, de los piques entre sí, rappers. Se tiran beefs. Pues digamos que Kendrick Lamar el año pasado tuvo un beef con un rapper canadiense de rap pop, que realmente yo no sí, lo considero. Sí, te iba a decir, yo tampoco lo considero, más pop que ni que rap. Rapper, pero bueno, pero está en la industria Drake, y gana mucho dinero. No, y además dinero, gana mucho dinero. Y yo qué sé, yo tendré mi opinión personal sobre Kendrick Lamar, pero por lo menos es un rapper. Con todas las letras. Entonces, bueno, él hizo, entre los temas que hizo en su intermedio de la Super Bowl, pues este que le dedica al Drake con sus metidas de púa, pero luego también a mí lo que más gracia me hizo de todo fue que apareciera Samuel L. Jackson vestido de Tío Sam, del prototípico Tío Sam, con el sombrero de copa con las barras y estrellas y poniendo voz de Tío Sam, si alguna vez te has imaginado cómo es su voz, ¿no? Sí. Me refiero que la Super Bowl pues es evidentemente también un evento que va a difundir lo máximo posible, que va a ganar mucho dinero porque mueve mucho dinero el fútbol americano, pero aquí apuestan también por el factor afro. Y más apuesta que esta, yo no sé quién se encargará de decidir qué es lo que se hace en la Super Bowl, pero aquí estamos en Sin Audiencia, que no tenemos nada que ver hablando de la Super Bowl. Por lo menos han conseguido que se hable de ella, ¿no? Bueno, está atraído porque Samuel L. Jackson en la MCU ha tenido mucha importancia. Exacto. Entonces, bueno, pues como salió pues a colación del estreno de Capitán América Brave New World, pues tenemos la aparición de Samuel L. Jackson. Exacto, que quizás no sabemos si saldrá en la película o no, porque nunca se sabe. No lo he visto, pero puede estar en cameo y sí, no salir ahora. O mejor no mirarlo por si acaso para llevarte la sorpresa, porque esa es otra. Si miráis el casting profundo de la película, pues quizás os vais a llevar a alguna cosa que no esperabais. Pero bueno, yo lo dejaría aquí ya. Sí, lo dejamos aquí. Porque ni siquiera hemos visto la película. No, claro, sí se porque, estrena. Porque, esta sí se estrena el viernes. Sí, no, porque esa es otra. Yo aprovecho también ya para meter cuchara y ya no meto ninguna más que no sea de otra película. Marvel Disney nos sigue sin invitar a sus pases de prensa, entonces tampoco podemos hablar de ella previamente antes del estreno. Ya está. Dicho. Pues dicho y hecho, ahora sí que ya vamos a pasar a lo que hemos visto. Material que hemos visto, sí. ¿Hacia dónde quieres que tiremos, Jordi? Hombre, pues si quieres, yo rápidamente, porque se ha hablado en dos de los comentarios de la Sin Audiencia de Dark Match. Yo creo que es justo. Sí, voy a apelar rápido, ¿eh? Venga, pues. No me voy a extender mucho con ella. Lo que tú necesites. Película que, como bien has dicho, estuvo en el Midnight Stream, en la sección Midnight Stream de Sitges, con dos pases. Y producción canadiense, donde tenemos a mucho actor canadiense y actriz canadiense, pues. Porque si la producción es canadiense, qué mejor que meter gente de allí, ¿no? Cercana. Aunque cercana es relativo porque en Canadá, como está todo tan lejos, imagínate que la película es en Montreal y vives en Vancouver. Tienes que cruzar un continente entero. Tenemos de director a Lowell Dean, que bueno, pues tiene otras producciones como Another Wolf Cop o Wolf Cop. Y el famoso Wolf Cop. Wolf Cop, sí, es de él. El policía lobo, el hombre lobo policía. Esa ya la hizo en 2014. Pues en 2024 saca esta Dark Match y en el reparto pues nos mete a una serie de gente conocida, como el Steven Ogg, que además de ser el Simon, la mano derecha de Negan en The Walking Dead, sí. Lo tuvimos hace poco en, ¿cómo se llamaba? La de Shieldless, no sé qué. Shieldless, la de los fontaneros. La de los fontaneros, pues ahí lo teníamos también. Luego tenemos al Chris Jericho, que es uno de esos wrestlers que intenta meterse en cine desesperadamente sin tener la categoría actoral ni de John Cena ni de Dwayne Johnson. Pero así con la tontería... Salió en Terrifier 2, salió en Terrifier 3, o sea, haciendo de, digamos, recepcionista, sí, del sanatorio mental. Exacto. Y bueno, pues aquí... De celador. Aquí lo tenemos dando pruebas de que no es buen actor, pero haciendo un papel importante dentro de esta Dark Match. Y tenemos por ahí también a Michael Eklund, que es un secundario de múltiples películas, tiene como 60 películas, sí, en su filmografía, casi todas canadienses, pero alguna también en Estados Unidos. Sarah Canning, que también os sonará. Y la Ayisa Issa, que es la protagonista femenina de la película y que pudimos ver, por ejemplo, en un papel secundario en la película Polar, la que protagonizaba, bueno, Matt Mikkelsen, ¿vale? Joder, vaya peliculón. Entonces, bueno, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofrece esta Dark Match? Pues aquí tenemos una pequeña empresa de lucha libre que, digamos, que trabaja la segunda, tercera división de la lucha libre. O sea, sí, van por los pueblos, donde los llaman, y entonces te hacen un espectáculo de lucha libre, pero para... No están metidos en las divisiones altas. Pero siempre están a la espera de que algún ojeador llegue allí... Sí, señor. Para echar un vistazo y llevarse a alguien pues a las ligas mayores a competir y dar el salto, ¿no? Esa siempre es la, La aspiración que tienen, sí, tanto las luchadores como las luchadoras como los luchadores, ¿no? Entonces, precisamente, la primera escena que tenemos es pues una velada de mala muerte en un pueblo donde salen con toda la parafernalia, pues el bueno, la buena, el malo, la mala, como a los malos les tiran de todo, etcétera, etcétera, cada uno haciendo su papel. Entonces, bueno, pues que realmente esta, digamos, pequeña empresa de lucha libre, pues están todos bastante, de alguna manera, ya desanimados, sí, de lograr dar un cambio a sus carreras. Pero sí que ves que hay una de las chicas, que es la rubia buena y tal, que viene un ojeador a verla en esa velada. Vale. Y su oponente, que está interpretada por la Yisa Issa, que es la chica esta afroamericana que tiene que combatir con ella, que además es una chica con una presencia física importante, tanto en estatura para ser una chica como en fortaleza, pues a pesar de que la otra le dice, oye, que han venido a verme y tal, vamos a hacer, pues no sabes por qué, se le va un poco la cabeza y se le va alguna mano y le parte la nariz. Vaya. Y entonces, bueno, pues dice, hombre, hoy que precisamente me habían venido a ver y no sé qué. Bueno, a todo esto, el que lleva esta pequeña empresa de lucha libre recibe una llamada. Y el tío, que es un vicioso de cojones, pues está ahí con sus vicios y le dicen que es para una velada particular, pero que va a estar muy bien pagada, que ponga precio. Y entonces él pide un precio desorbitado porque no tiene ganas de irse ahí con la furgoneta a tomar por culo a una velada privada. Sí. Y dice, pues $50,000. Y dicen, vale, perfecto, pues di dónde te los ingresamos y venís. Vamos. Y entonces el tío pues coge a sus luchadores y sus luchadoras y dice, pues para allí que nos vamos. Y entonces, en principio le habían dicho que la velada era en un hotel y, bueno, atravesando, no sé qué parte de Estados Unidos debe ser, pero porque esto es Canadá. Es Canadá, sí. Pues todo nieve, es invierno, van llegando y cuando están a tomar por saco de toda la civilización, llegan como una especie de resort con bungalows, que no parece un hotel, ya ves, con un granero y llegan allí. Y entonces, bueno, pues todos así un poco parados, le dicen al que lleva la empresa, esto no es lo que nos habías dicho, esto no es un hotel, ¿qué vamos a encontrarnos aquí? Pero viene a recibir una chica con un cartel, bienvenido, wrestlers, no sé qué, lo sacan y entran y una super fiesta con buffet libre de bebidas, buffet libre, no sé qué, un ambiente ahí de fiesta, bebed lo que queráis, no sé qué, sonando el Shout It Out Loud de Kiss a todo trapo y la gente ahí disfrutando. Porque nunca mejor dicho. La película está ambientada a finales de los 80, ¿vale? Vale. Y entonces, bueno, pues resulta que se meten ahí a participar en la fiesta y la velada es al día siguiente. Ya esa noche pasan algunas cosas extrañas, no saben bien lo que han consumido con la bebida, se notan como si los hubieran drogado, bueno, cositas raras. Han pasado cosas raras y diferentes en todos los que han venido, tanto wrestlers como el director de la empresa. Pero al día siguiente pues van a hacer la velada, pero ya el personaje que interpreta Steven Ogg ve a alguien familiar que es el que está dirigiendo ese cotarro de la velada privada. Vale. Alguien del sector, te refieres. Es alguien que él conoció en un pasado y al que él le ganó un campeonato. Vale, vale. ¿Vale? Y entonces le llama la atención que esté allí presidiendo esta velada, sabiendo que además en la empresa que han contratado estaba él que le venció. Vale, vale. Y hasta aquí puedo leer. No voy a explicar nada más. Digamos que la película es claramente una serie B. Es una película que le cuesta un poquito arrancar. Pero luego sí que es verdad que a medida que vas entrando en la trama, ves que no solo se reduce a una velada particular de wrestling para un público, bueno, que está ahí invitado, ¿no? Reducido, de alguna manera. Sino que, o sea, que no es una celebración privada de un cumpleaños, sino que puede haber algo. No, es como más una celebración privada de una comunidad. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vamos a decir comunidad. Una cena de empresa. Sí. Es broma. Y lo que sí es curioso es que en la velada se anuncian 5 combates y cada combate se anuncia de una manera. Una va a ser el combate del aire, otro va a ser el combate de la tierra, madre mía. Otro va a ser el combate del fuego, otro va a ser el combate del agua. Simbolismos. Sí, muchos simbolismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de aquí puedo decir que la película sí que tiene escenas brutas, sí que es gore, sí que es explícita, es muy violenta. La trama tampoco nos va a maravillar, cabe decir. Pero también podemos decir que no se va a limitar a una velada de wrestling donde pasen cosas. Va a tocar una parte del terror que a lo mejor puede tener un elemento sobrenatural. ¡Miau! Pues oye, está muy bien mezclar sobrenatural y wrestling. Sí. A mí me y estimula. Todo lo que le cuesta a la película al arrancar, sí que es verdad que a partir del minuto 25, la media horita, pues la película pues ya empieza a coger ritmo y, aunque no es la quinta esencia del entretenimiento, la película pues es funcional y está bien y tiene escenas pues que dejan buen sabor de boca y tiene un final muy loco. La verdad es que el final es loquísimo y, bueno, yo la he disfrutado, está entretenida, dura 90 minutos y no se le puede pedir más. O sea, es una serie B para ver tranquilamente en casa o en compañía y disfrutarla como lo que es. Una película sin muchas pretensiones, donde explotan el tema del wrestling dentro del terror y que, bueno, que nos va a recordar algunas producciones que ya hemos visto, pero que no voy a decir. Y, por ejemplo, hablando de enfrentamientos tipo wrestling, dentro del cine del terror, hace unos años tuvo mucho hype Monster Brawl. Sí, señor, lo estaba buscando ahora mismo. Esto, somos mente colmena. Mente colmena, sí. Sí, señor. Y luego fue una absoluta decepción. Sí, esto mismo, es 2011. Imagínate, imagínate. Yo, Monster Brawl, hostia, me costó acabar de verla. Flojita. Y fue muy flojita porque allí lo que teníamos era enfrentamiento en wrestling de los monstruos clásicos. Exacto. Y entonces, bueno, pues había mucho hype. Creo que la película era canadiense también, ¿puede ser? Lo estoy buscando y me temo que va a ser cercano a Canadá o si no, de la misma Canadá, ¿eh? Espera a ver que te lo digo. A ver, sí, déjame que bajo la ficha hasta abajo, que esto lo suelen poner abajo del todo. Y a ver, sí, es efectivamente canadiense y además eso pasó por festivales aquel año. Yo creo recordar que la vi en Donostia. Y yo no sé si la vi en Sitges. Es posible que la viera en Sitges, pero ya te digo, fue decepción. Sí, floji porque prometía. Prometía pues más por argumento y, o sea, si en una historia metes los monstruos clásicos, hacer combates de wrestling es una premisa muy loca, pero para mí quedó absolutamente desaprovechada. Este Dark Match no promete tanto, en sí, principio. Bueno, tiene buen reparto, pero finalmente da más. Sí, tiene un reparto funcional y eficiente. A ver, actualmente el más limitadito es Chris Jericho, bueno, sin ninguna duda. Él está para pelear. Pero bueno, aquí pues hace su papel. Y Steven Ock, pues, metiéndose en marrones. Bueno, sí, es lo que suele hacer, ¿no? El sí, como en Scary Shields. Y aquí, pues, el marrón no es por el tema, digamos, de mierda, pero, sí, sí, sí. Pero se mete en un merdé también. En los problemas, ¿no? Del trabajo, en este caso también, que también era trabajo lo de Scary Shields. Sí, ¿no? Bueno, pues si él es wrestler, pues su trabajo es subir al ring. Exacto. Y aquí va a tener que subir al ring. Para posiblemente hacer más cosas de las que tiene que hacer habitualmente. Recomendada, sí. Sí. No esperéis mucha cosa, pero está entretenida. Enmarcable en Midstream tranquilamente, ¿no? Entiendo. Sí, sí, lo que pasa que no sé si ahora lo comentaba Chemix sí, o lo comentaba Juan Antonio, que le falta un poquito más de mala leche. Vale. Es una película que a pesar de que tiene escenas muy violentas y muy explícitas, bueno, pues podría haber tenido más mala leche. Me parece muy curioso que este director, el Lowell Dean, tuviera también este año en Sitges la peli que ganó en Midnight Stream. Sí, que además no sé quién ha dicho que le pareció injusto porque sí, es una, o sea, película más entretenida. Sí, es Die Alone, correcto. Es la de Frank Grillo, creo recordar, que también sale Frank Grillo ahí con una especie de infección mundial y además con la Carrie Ann Moss. Y es curioso que un director de este corte tenga dos películas el mismo año y que las dos vayan a Midnight Stream. Es que así, claro, cualquiera gana, ¿no? Porque tú metes dos y por si acaso, pues tienes más posibilidades que otros, ¿no? Directamente. Pero bueno, la verdad es que sí. Yo qué sé, tú has visto Crazy House también. También sí. Estuvo en Midnight Stream. ¿Tú crees que esta de los Wrestlers es mejor peli de Midnight Stream que Crazy House? Crazy House. Te estoy un poco testeando, ¿eh? Porque ya sabes que a mí Crazy House no me acabó de convencer. No te cuadro mucho, sí. No me acabó de convencer. Hostia, yo me lo he pasado mejor con Dark Match que con Crazy House, pero es porque no entré en la premisa, ¿eh? O sea, yo debo reconocer que esa especie de premisa de sitcom con el público riendo y ellos rompiendo la cuarta pared, no acabé de entrar. Surrealista, es que es un poco surrealista. Es bastante surrealista y, de hecho, a mí me gustó más la otra película de que viajan a la isla. La de Suecia. De Suecia, la familia. Aún lo he visto. Sí, que la de Crazy House, entrando en películas con Nick Frost, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, Dark Match está entretenida, no mata, pero está potable. Y decir que yo, de todos los personajes que salen, destaco a Mudito Encapuchado. Esto es uno de los personajes que pelea, ¿no? Pero claro, el nombre me lo he inventado yo. Mudito Encapuchado. Ah, vale, o sea, no se llama así. No, no se llama así, evidentemente. Que sé, tío. Pero yo lo he bautizado y entonces, pues, a mí Mudito Encapuchado... Cada vez que sale la peta. El mejor personaje de toda la película. Qué bueno. Oye, pues nos lo apuntamos por si vemos al Mudito. Ya sé, imagino que cuando lo veamos sabremos quién es, ¿no? Aunque no sepamos que se llama así. Lo sabréis porque no dirá una palabra. Y porque irá encapuchado. Porque llevará su capucha de encapuchado turno. No, perdón, enmascarado. Es que lo he dicho mal. Vale, es vale. Porque, claro, capucha, pensáis en una capucha, sí. De una hoodie. No, sí, o de una es sudadera, enmascarado, sí. Porque vale, en el wrestling se llaman máscaras, no capuchas. Exacto. Bueno, hay quien lleva capucha, como el Undertaker. Pero en este caso es una máscara. Una máscara de esas tipo mexicanas. Ah, mira. En este caso roja, no es como la de Rey Misterio, que es azul y plata. Y, o la de Santo, el enmascarado de plata, que es plateada. Es plateada. Pues aquí es... O Blue Demon, que es azul plateado. Por ejemplo. Y tenéis a Mudito enmascarado, que es el mejor personaje de la película. Vale, sin vale. Duda. ¿Tiene nombre latino en la película este también o no? Es spoiler esto. No, creo que no tiene, no vale. Porque lo llaman por su nombre de pila, porque como son una empresa y todos son sí. conocidos, vale. Lo llaman, ahora no me acuerdo si se puede llamar Luis, se puede llamar John, se puede llamar, yo qué sé, Paul, vale, vale. Lo que quieras. Muy bien, pues nos apuntamos esta película de Wrestlers, Dark Match, como diversión nocturna para visionar en horarios en los que queramos un poco... También desfasar un poquitín, ¿no? Pero en el visionado, un poco. Sí. Por cierto, dos canciones a destacar de la banda sonora, aparte de Shout It Loud de Kiss, que sale también el World Up, la versión de Cameo. ¡Toma ya! Que yo la que conocía más, y aunque conocía la Cameo, que es anterior, sí, la que se hizo famosa fue el World Up que sacó Gunn a principios de los 90. No sé si el disco fue del Galus o de qué disco fue de Gunn. El del boxeador. No creo que salía en esa, pero podría salir en otro disco. Pero el World Up de Gunn, todo el mundo se acordará. Y esta versión de Cameo es menos rockera y más disco, de sí, finales sí. De los 80. 1986. Y entonces, bueno, pues son las dos canciones en que se debieron gastar todo el presupuesto de royalties. Vale, vale. Luego, si miráis las canciones, tened cuidado, porque muchas canciones van en relación al tema de terror que toca la película, que no está relacionado con el wrestling. ¡Amigo! Y que he dicho yo que se va por un subgénero de terror muy claramente, que puede tener connotaciones sobrenaturales. Vale, vale. Pues ¿vale? Bueno, nos la apuntamos por si acaso, pero ya mola que en un registro aparentemente muy terrenal, pues sí, pueda entrar algo sobrenatural, ¿no? Sí. Siempre es bienvenido la mezcla y el crossover de subgéneros y también, pues eso, de registros originales, en su defecto. Pues de Dark Match nos vamos a unos adolescentes que se van a una casa a celebrar cosas. Bueno, sí, más que adolescentes ya tienen una edad. Ya talluditos, sí, jóvenes, ya son jóvenes que están en la treintena, que quieren disfrutar de la vida y que, bueno, pues tienen oportunidades que no pueden desaprovechar y que de hecho no desaprovechan, lo cual pues también nos da más diversión, más entretenimiento y más cosas de las de qué hablar aquí en Sin Audiencia. Creo recordar que un par de semanitas o así se estrenó de parte de, pues de, creo que viene con distribución Warner, por eso tampoco nos invitaron al pase de prensa, porque Warner tampoco nos invita. Son las dos únicas distris que no nos invitan a sus pases, Marvel, Disney y Warner, porque como van de así pues de fuertotes del sector, pues dicen, no, los de sin audiencia no hace falta que vengan a nuestros pases, que ya tenemos suficiente éxito, ¿no? O sea, con los de sin audiencia ya tendríamos algo que se sobrepasaría el mundo mundial y tampoco queremos abusar de nuestra posición. Entonces, bueno, la acompañante, AKA Companion, vino de eso recientemente a estrenos y realmente yo tampoco me fijé mucho en ella en su momento, en el momento del estreno y tal. El reparto, que luego hablaremos de él, pues llama un poco la atención porque tiene buena pinta, pero fue nuestro incombustible compañero Juan Carlos Gallardo, que de vez en cuando, pues él cuando ve una película que piensa que nos puede interesar para nuestra órbita sin audiencer, él me mensajea y me dice, oye Javi, ¿esta la has visto? Porque esta puede entrar en el programa como un cañón. Y me avisó del acompañante que la vio el fin de del estreno y me dijo, tío, o sea, y además, Juan Carlos, gracias, súper pulcro, sin darme ninguna pista de las razones por las que tenía que ver esta película. Porque además, si algo tiene la acompañante, lo he dicho un poco antes y lo diré varias veces para que no se nos olvide, es una de esas pelis que cuanto menos sepas y menos te dejes oler tostadas y menos especules, mejor te va a entrar, más te va a sorprender y más fresca te va a parecer. A mí me entró también por vía de Juan Carlos Gallardo, sí, que le había gustado mucho esta película, pero como yo no tengo contacto directo con Juan Carlos Gallardo, fue vía Fernando. Vale. Que Fernando sí tiene directo. Y te pegó un rebote. Y entonces me pegó un rebote. Me dijo, mira, Juan Carlos me ha dicho que el acompañante vale mucho la pena y más venían precisamente a hacer un perro rotonda sobre el cine ha muerto, que Fernando sí era el que defendía la posición de que el cine no había muerto y Juan Carlos Gallardo decía que sí, que el cine había muerto. Ah, vale. Entonces claro, estamos hablando aquí de difuntos, claro, todo el rato. Y bueno, pues Juan Carlos Gallardo pasa del cine ha muerto a ¡oh, qué buena película acompañante! Pues no habrá muerto tanto, ¿no? No ha muerto tanto, bueno, o está ahí un poco en los estertores, o ¿no? Es que el muerto vivo, ¿no? Se está muriendo y todavía no se ha muerto del todo. ¿Eh? Todavía. El muerto vivo de Peret, ¿era? Exacto, sí, es súper canción. La tengo en vinilo. En un recopilatorio de Peret. No tengo muchos discos de Peret, desafortunadamente, pero esa la tengo. Y bueno, Peret aparte, que si hablamos de Peret, yo me enciendo y me pongo ahí, pues eso, muy, muy intenso con la música. No me toque la palma, que me conozco. Exacto. Y luego empezamos a hablar de eso, de gente de la música, en vez de hablar de películas. Companion es una película que está dirigida por el Drew Hancock, que hasta ahora pues era un director y guionista que tiene mucha experiencia en el ámbito televisivo, pero que yo no he encontrado otro largo que haya hecho antes. Quizás tiene alguno y se me ha escapado, ¿eh? Pero me refiero a que este tipo, en ambas tareas, tanto dirección como guión, pues tiene bastante recorrido y, de hecho, pues también tiene bastantes de sus registros que tienen que ver con el género, ¿vale? Me refiero a que quizás esto tiene también sirve un poco como de explicación de por qué pues Companion la debemos abrazar en sin audiencia, aunque no vayamos a dar pistas excesivamente de por qué la debemos abrazar. Tenéis que hacer un pequeño acto de fe de nuevo con el Hum y quizás, pues no sé si os voy a convencer o no, pero ya os adelanto diciendo que es una película que merece mucho la pena. En principio creo que este proyecto lo iba a dirigir el director de Barbarian, pero por el camino pues lo cogió el Drew Hancock y es quien ha acabado dirigiendo la película. Me refiero que, para que tengamos unos pocos de referentes, o sea, no es lo mismo que el Drew Hancock no haya dirigido nada, que pues este proyecto pudiera haber ido a manos de otro director que sí que está pues ya un poco enfocado hacia el género, ¿no? De hecho, además, Jordi, fui a ver la película, curiosamente, y lo comento también, a efecto local, por si hay alguien aquí también en la ciudad que le puede servir este dato, la estuve viendo en los cines del Centro Comercial Arenas, que es el centro comercial que hay en la antigua Plaza de Toros de las Arenas, de la Plaza de España, aquí en Barcelona. Y la daban subtitulada. Y lo digo porque desde hace un tiempo se han animado a hacer algunas sesiones en VO con estrenos. Entonces, claro, yo vivo súper cerca, yo voy andando a las Arenas, me refiero que en ese aspecto es como estar en el barrio. Entonces, no digo yo que todos los títulos, pero en otros cines que a priori otras veces programan VO, pues esta no estaba y esta aquí sí que estaba, ¿no? En VO. Y de hecho, pues la gente que viváis, pues eso, por zona Plaza España, Hostafrancs, incluso Sants o Example Esquerra del lado más cerca de Plaza España, pues tener esto en cuenta para vuestros visionados de VO, porque quizás os puede salvar, pues eso, en alguna película que dices, hostia, es que esta lo hubiera querido ir a ver, por, especulo, a Fenómena, pues es que en Fenómena todavía no la han programado. Entonces, pues si le quería traer para el programa, pues bueno, a mí me salvó. Yo te digo que parece ser que con la desaparición de los Icaria, Yelmo y los Icaria Comedia, que Icaria siempre daba VO mayoritariamente, parece que tanto Cinesa como Mubi, que son las dos grandes... Las dos, digamos, distris importantes. Importantes, en sus cines se han puesto las pilas para programar sesiones en VO. Bueno, pues... Al menos eso de los estrenos importantes. Que ya está bien que... Hombre, claro que está bien. Que yo qué sé, que yo sigo siendo... Estando encabezonado, empecinado en querer ver el cine en VO, aunque tenga que coger el metro a veces pues más paradas las necesarias, ¿no? Pero esta vez fuiste andando. Esta vez andandico y volviendo a casa andandico también. Lo cual, pues eso no tiene... o sea, es priceless, sin precio. Bueno, y... De hecho, pues lo que tenemos en esta, la acompañante, companion, que igual es menos explícita en género que la traducción en español, ¿no? El título en inglés, pues tenemos una reunión de esas de parejas, de varias parejas de fin de semana, que se juntan pues para verse, para pasar un fin de lejos de su pues ecosistema urbanita y se van pues a algún sitio por ahí lejos que pueda estar un poco pues acorde a sus condiciones y que puedan un poco pues desconectar o no de su vida diaria, ¿no? Entonces, aquí en Companion los protagonistas y las protagonistas se van a una casa que está... con perdón, a tomar por culo, está en el perdida en el mundo, pero lejos del mundo ya. Estaría al lado de donde hacían el evento privado este de wrestling. Pues por eso te lo digo, que es que igual estaban todos cerca y eran vecinos de finca o lo que sea, pero bueno, hay que decir que esta casa donde van los protagonistas de la película es una super casa, o sea, tienen que hacer un camino de tierra con mucho rato que los aísla de la civilización prácticamente, pero luego merece la pena porque es una casa, es una mansión, qué narices, o sea, no es una cabaña del bosque, de esas que esperas a veces en ir algún fin de semana con tus colegas, sino que van a una casa pues de un tipo de los que viene a la reunión, que tiene bastante pasta y que no sabían que tenía esta casa en las afueras del mundo, ¿no? Entonces, en esta reunión, que aparentemente, pues cuando empieza, todo es súper polite, todo va sobre ruedas, con esa superficialidad que caracteriza a este tipo de encuentros sociales, de gente que se ve con power económico, unos más que otros, pero que todos están un poco en un buen nivel, hasta que... Y estoy diciendo la sinopsis, ¿eh? Pues en esta reunión algo ocurre imprevisto y desde ese momento este imprevisto provoca que la plácida escapada de fin de semana se convierta en algo mucho peor. No necesitáis saber nada más del argumento, más que lo que os acabo de contar. Yo no sabía ni siquiera esto, lo cual, pues mejor aún, porque todavía fue más sorpresa todavía. Pero os he contado algo que quizás pues es lo mínimo que se puede contar. Se pueden contar desde esto hasta contarte la película entera, digamos que tenemos como 20 fases de posible spoiler. Me refiero que puedes hacerlo más profundo, menos profundo, yo prefiero no hacer ninguno. Así que simplemente lo que os voy a comentar para ver si os apetece o no ver La Acompañante es que en esta película lo que tenemos son algunos conceptos y situaciones con los que estamos familiarizados por visionados recientes. Os voy a explicar por qué. Este tipo de reuniones más o menos pijas que acaban torcidas, lo de pijas torcidas a veces puede quedar un poco mal, pero no, reuniones de personas pijas que pueden acabar saliendo mal, ¿no? Las reuniones, como ejemplos cercanos como Bodies, Bodies, Bodies o incluso The Menu. Me refiero que son ese tipo de registro en el que a priori pues los personajes van a un sitio, van a pasárselo bien, o eso piensan, pero la movida se gira, la tortilla se da la vuelta y se convierte pues posiblemente en un fin de semana de pesadilla, ¿no? Pues aquí pasa eso. Por muy luminosa, color de rosa y sabor a fresita que pueda tener o el cartel, o el tráiler, o alguna foto de producción de esta película. Pero luego También, gracias al director y guionista que tenemos en esta peli, también lo que tenemos es una nueva relectura de lo que podríamos decir los estereotipos de estas propuestas de reuniones. Me refiero a que es una relectura que va a tener un registro inédito en este subgénero de películas, de reuniones que acaban mal, por decirlo de alguna forma, y que al estilo conceptual de relectura que hace de este subgénero sería un poco equivalente a la relectura que se hace en la película Low Lives del concepto de slasher. Me refiero que es ese grado, digamos, de giro del concepto que intenta, pues eso, darle una nueva, vamos a decir, dimensión o una dimensión inédita que todavía pues no se le había dado, ¿no? Pues yo que he visto los lives ya me estoy esperando cosas. Te esperas cosas, pero no irán por el sitio que esperas. De hecho, a ver, quienes hayáis visto Low Lives, y voy a ser igual de cuidadoso con Low Lives porque también es otra peli de las que conviene saber poquísimo, cuando se descubre el factor particular que tiene la película argumentalmente, digamos que el efecto que tiene eso en el espectador en Low Lives es equivalente al efecto que cuando se tuerce la tostada en la acompañante, pues digamos que el efecto es el mismo. A efectos, digamos, de concepto y de guión. La historia se vuelve del revés y lo que pensabas que era el norte y el sur, resulta que eran el sur y el norte, ¿vale? Me refiero que es a este nivel de, digamos, de juego de giro a efectos argumentales. Además, en cuanto a géneros, que aquí también hay que ir andando con un poco de cautela para no meter la gamba y no decir demasiado, lo que primordialmente predomina aquí en la acompañante es, primero, un motor de suspense psicológico muy fuerte que va a la par mezclado con un tono de comedia negra bastante oscurita, ¿vale? Y luego también, pues, algunos ingredientes varios de a algún otro género y subgénero de los que ya son de los que no se puede hablar porque son demasiado señalizadores de hacia dónde puede ir o no la película, ¿vale? Así que en ese aspecto yo creo que cuando haya pasado un poco más de tiempo, porque esta peli está recién estrenada, cuando haga medio año que ya se haya estrenado o cuando la mayor gente posible de tu alrededor ya la haya visto, pues quizás ya podemos hablar en otros términos del argumento del acompañante y posiblemente hacer spoilers en los comentarios y lo que sea, pero yo creo que ahora con esta cercanía en su estreno, aunque sea solo por respeto y por también pensando en el posible potencial disfrute de nuestros compis en el género, pues eso, que mejor no hablar demasiado de ella y quizás, pues tal y como hizo conmigo Juan Carlos Gallardo, teniendo cuidado, pues yo estoy intentando tener cuidado con vosotras y con vosotros también para que la podáis un poco pues disfrutar en su máximo esplendor, ¿no? Y además, lo que tenemos aquí, pues al respecto de Low Lives, es una cuestión, ya os lo he dicho antes, un poco de paralelismo conceptual. O sea, me refiero que en ese aspecto lo que tiene de original Low Lives, pues el acompañante lo tiene equivalente y además con esa intencionalidad totalmente sana, tanto de Low Lives como del acompañante, de quererle girar al espectador el culo en un momento determinado y decirle, vale, pues habías venido al cine a ser sorprendido, sorprendida. Toma ya. Y eso es lo que a mí me ha pasado, al menos en el visionado de la acompañante. Y además, a este, digamos, factor original que tiene el argumento y del que no me vais a conseguir sacar una palabra más, tenemos un reparto muy funcional, porque tenemos nombres que nos caen bien, nombres populares, nombres que llevan un camino ascendente dentro de la industria y también dentro del género, y me refiero que en este batiburrillo, cariñosamente hablando, que supone la acompañante, pues tenemos, por ejemplo, a Sophie Thatcher, que, os recuerdo, viene de Heretic, y a mí, o sea, aquí es la la tipa que aparece en el cartel junto al Jack Quaid, me refiero que ella y Jack Quaid son los dos personajes y actor y actriz que más peso de la trama llevan encima. Y yo qué sé, yo aquí a la Sophie la veo bastante más resuelta y bastante más activa. También tiene un personaje que es un caramelo también, que incluso en Heretic, y en Heretic no está nada mal. Pero es que yo a esta mujer la veo como una nueva, y perdonadme la comparativa, que siempre estoy con lo mismo, Anya Taylor-Joy. Me refiero que ya veremos a ver por dónde sigue la carrera de esta actriz, pero a ver, porque me da la impresión de que va a seguir ese camino y que podría ser pues un poco convergente con el de esta otra actriz que tanto nos gusta, que es Anya Taylor, ¿no? Luego, Jack Quaid. Piensa que ella también estuvo en Maxine o en The Bogeyman, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ya tiene un buen recorrido, ¿eh? Ya tiene y va camino de... Y 24 años de, solo, ¿eh? De afianzarse y de tener una carrera, pues, esencialmente basada en el género, ¿no? No solo en el terror, porque aquí terror... O sea, género, déjalo en género. Sí, lo voy a dejar en género porque quizás hay otros otras connotaciones. Connotaciones, ¿no?, que pesan bastante más que el terror, aunque podríamos decir que hay unas cuantas situaciones que se podrían considerar terroríficas en la película. Y de hecho, o sea, el concepto tal cual que tiene la película es bastante perverso. O sea, ya no es terrorífico, sino perverso. Pero bueno, Jack Quaid, o sea, siempre bienvenido también. Es hijo del Dennis Quaid y la Meg Ryan, creo recordar. Bueno, es totalmente independiente, no hace falta decir que sí, no vamos a hablar de nepotismo porque en Hollywood ya está muy de moda. Exacto, y además a él lo conocemos sobre todo por su registro en The Boys. Y aquí, al principio de la peli, pues tiene un registro más o menos, vamos a decir, sepia, pero luego se vuelve un poco más controvertido conforme avanza la trama. Me refiero que aquí Bueno, él siempre ha sido un poco sepia, ¿eh? Sí, pero me refiero que aquí el color sepia luego tiene un viraje hacia la oscuridad. Me refiero que en ese aspecto es quizás uno de los personajes que nos va a sorprender más dentro de la parte interpretativa del reparto. Y luego también, directamente de alguna de las series que más nos agrada y más nos han hecho tilín en los últimos años, pues el Harvey Guillén, que aquí también tiene un tono ligeramente distinto al que, como actor, al que tenía en What We Do in the Shadows, pero esto sí que os voy a hacer un pequeño spoiler, sigue haciendo en esta película de un personaje que es también gay. Entonces, bueno, me refiero que no sé si se está encasillando el Harvey Guillén, pero es una coincidencia y ya está. Y aquí, pues eso, también vamos a verle como que al principio de la película es un tipo que quizás podemos pensar una cosa de él y luego pues vamos a ver cómo también se va oscureciendo su personaje, ¿no? Bueno, no quiero dar más pistas, simplemente tiendo anzuelos para que quizás pues os apetezca ver la película, ¿no? Y luego también tenemos otra cara que nos suena mucho, que a quienes hayamos estado en festivales en los últimos 2 años, porque también tenemos en el reparto a la Megan Suri. Que Megan Suri, recuerdo... Tiene que ver con tarros de vidrio cerrados que llevan cosas dentro. Exacto. Era la prota de It Lives Inside. Y que aquí también la tenemos en un registro totalmente opuesto al que tenía en It Lives Inside, ya que además es el típico personaje perfil super fashion, elegante, que podría ser tranquilamente una de las chicas de Bodies, Bodies, Bodies, tan ricamente, pero aquí está, pues eso, la Megan Suri haciendo su parte de posiblemente la más pija de la fiesta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma cariñosa. Y luego también otros secundarios, que la película hay que decir que tampoco es que tenga un súper reparto en cuanto a número, pero aparte de estos que os acabo de decir, que son como las caras conocidas, luego hay algunas caras que nos pueden sonar o que nos pueden hacer tilín por el personaje secundario que hacen dentro de esta función, como son el Lucas Gage, que por cierto, si habéis visto Smile 2, os acordaréis del camello, de la escena de la pesa de hacer pesas, pues bueno, ese chico es el Lucas Gage y también pues aparece en esta la acompañante, ¿no? Luego también... También si viste la primera temporada de Wild Lotus también. También sale ahí, sí, es verdad, sí. Que yo como no la he visto, mis referencias van hacia donde me acuerdo de esa cara, ¿no? Y luego también, pues hay que decir que, aunque salga un poquito en la película, Rupert Friend y Mark Menchaca también tienen dos puntos interesantes cuando aparecen en la película, por sus caracterizaciones sobre todo, pero también por la funcionalidad, aunque sea breve, de sus personajes, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues también, aunque salgan menos minutos en la película, también son importantes y también nos dan un registro de esos que dices, ¡ah, cómo mola que hayan metido a este tipo con esta cara, con esta caracterización en esta situación y en esta película, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vamos a decir, vamos a acabar un poco comentando la acompañante diciendo que... aunque sea también una película que creo que aquí, al menos en España, se le ha puesto categorización de para mayores de 16, digamos que cuando la película tiene que ser contundente, es muy contundente. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, pues se han ahorrado desparrames de vísceras por encima de la mesa, se han ahorrado algún encuentro erótico festivo que acaba pues un poco pues amagado por el... por la posición de las cámaras, pero tenemos sexo y tenemos muertes violentas, bastante violentas. Me refiero que en ese aspecto la película sí que, igual, desde su punto, digamos, de Major, de Warner, pues ha cuidado según qué detalles. Sí, no se ha querido ir a la R. Exacto. Y se ha quedado en el 17. Pero ¿no? Podría haber estado tranquilamente, porque hay algunos momentos que dices, vale, o sea, si en vez de hacerme esto aquí me pones la cámara un poco más abajo... Ya lo cuidan mucho. Ya eso. Está. Entonces, pero bueno, la intencionalidad está. Me refiero que el choque de trenes entre las intencionalidades de los personajes también está. Y, de hecho, también quería comentar, a efectos del estreno que os comenté la semana pasada, el de Greedy People, pues bueno, que aquí también, pues vamos, digamos que el concepto de la codicia va a estar flotando por el aire, la codicia humana. Me refiero que también va a ser pues un elemento argumental que va a conseguir que se desencadenen situaciones que son totalmente imprevistas, como ocurría casualmente también con Greedy People. Me refiero que, y estoy intentando hacer referenciaciones de la acompañante con películas recientes que hemos comentado, pues para que la gente tenga un poco idea de por dónde puede ir sin tener que contar nada de ella, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, pensar eso, que esta película, tanto Low Lives, como Greedy People, como Bodies, Bodies, Bodies, como The Menu, podrían ser pues pelis que se pueden emparentar en concepto con ella, ¿no? Y si habéis visto alguna de estas, pues también sabréis por qué yo soy tan cauto comentándola, porque en esencia quiero que la disfrutéis y quiero que os gire el culete como me lo giró a mí, y espero que lo consiga, que igual luego pues resulta que no os lo gira, pero bueno, yo como a mí me ha pasado, pues así os lo cuento y así os lo quiero transmitir de todas formas. Así que bueno, yo lo dejaría aquí porque si me caliento más hablando se me escapará algo. Vale, ya pues... he hablado demasiado rato sin decir nada. Perdón. Muy bien, pues la acompañante, Companion. Ahora sí que nos vamos a ir a la India. Venga, ostras. Porque ya hacía tiempo que no os hablaba de alguna superproducción india que podáis echaros a las orejas y a los ojos. Exacto, sí. Además, siempre, casi siempre súper recomendables por su espectacularidad. Sí, y además aquí vamos a añadir género. Bueno, pues... Que no siempre pasa. Bueno, si consideras que las cintas de acción ya son género... Sí, en sí mismo. En sí mismo, pero aquí vamos a ir con toques de ciencia ficción. Pues mola. La película se llama Vade Millán, Chote Millán. ¿Esto tiene que ver algo con algún Millán? No. No. Es como una serie donde los protagonistas son Vade Millán y Chote Millán. Vale. Y veremos que dos de los mejores soldados de la India, que son como Zipi Zape... Vale. Pues van a coger este nombre por una cosa que pasa y todo el mundo los va a conocer como Vade Millán y Chote Millán. Aunque sea muy largo de decir. Sí, aunque sea muy largo de decir, porque es el título original de la película. Vale. Y no está traducido, porque aquí, ¿dónde se puede ver esto? esto se puede ver en Netflix siempre y cuando te vayas a las opciones, las pongas idioma inglés y entonces pongas películas acción india y te saldrán estas producciones que muchas veces en el menú en español no te salen. Vale, quedan amagadas. Quedan amagadas. Ah. Debo decir que, aunque las veáis poniendo que vuestro idioma es el inglés, luego sí que están los subtítulos en español, ¿eh? Ya ves. ¿Vale? O sea que no hay problema. Siempre ayuda. Y algunas de estas producciones están dobladas en inglés por si preferís verlas en inglés, pero la verdad que para verlas dobladas en inglés las veis en versión original subtitulada. Porque además es muy curioso porque cuando estas producciones indias, aunque hablan, no siempre en indio, porque a veces es en algún idioma de la India que no es el indio. Exacto, según sí dónde se hayan rodado, en qué parte de la India. Sabemos que hay diferentes industrias cinematográficas, tres principalmente en la India, y según de dónde sea la procedencia, pues te hablan una lengua u otra. Pero siempre meten muchas cosas en inglés ellos mismos cuando están hablando en el lenguaje que toque, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues eso es así. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Duración. Pues duración, ya nos estamos yendo a las 2 horas y 3 cuartos. Vamos. ¿Vale? Es estándar. Es estándar. Números musicales. 2 durante la película y 1 en los créditos finales. Bueno, vale. Pero bueno. Casi compro. Además, como aquí estamos hablando de una buddy movie, porque realmente Bade Millán y Chote Millán son dos soldados que son íntimos amigos y es una buddy movie, porque es la calificación de buddy movie, la vamos a tener en mente en todo momento. Sí que es verdad que cuando hacen los números musicales, luciendo pecho, luciendo bíceps, luciendo esos cuerpos trabajados, sobre todo uno de los dos actores, el Tiger Shroff, tiene un cuerpo cincelado, el tío. Trabajados con danones de la India. Pues realmente esos números musicales, yo lo siento, pero siempre me transmiten una intensa sensación homoerótica. Bueno, es lo que porque, tiene. Porque ellos van muy de colegas, muy de machos. Y se aceitean y se frotan. Y cuando bailan juntos y se miran a dos dedos uno del otro y tal, es que es realmente... Pues la música y las imágenes que pondrías en una fiesta gay a todo lujo y que todo el mundo, osos y musculados, aplaudirían a rabiar. O sea, es que es homoerótico 100%. Tensión sexual no resuelta. Se llama eso. Yo no sé si es buscado o no buscado. Pasaba lo mismo en Triple R. Bueno. Y en muchas producciones donde hay dos amigos... Que por íntimos. Lo que sea tienen en alguna fase de la película se suelen pelear y luego vuelven a ser los mejores amigos y estas cosas, porque además eso entra dentro de un poco del costumbrismo este indio, ¿no? Sí, total. Y bueno, pues aquí son Akshay Kumar y Tiger Shroff los dos protagonistas y tienen mucho en los dos bailes, en las dos escenas musicales que hay, de este homoerotismo brutal, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo no sé si allí son conscientes de esto. O a ellos les parece algo perfectamente normal y igual, nos llama la atención aquí porque... Igual es súper macho allí, ¿no? Es súper viril y el no rollo... No lo sé. Es viril, pero es homoviril, ¿no? Un poco. En fin, la película está dirigida por Ali Abbas Zafar, que también guioniza junto a Aditya Basu. Y lo que os voy a contar principalmente es una breve sinopsis, ¿vale? Sí. Aquí tienes a estos dos soldados que son realmente... héroes dentro de la India, pero al parecer algo les pasa que les hace caer en desgracia. Uh-huh. Y los que eran los mejores soldados del ejército indio, pues de pronto lo ves a uno trabajando en los bomberos, 7 años después, de algo que ha pasado, que más adelante nos va a explicar la trama. Sí, ha tenido sus consecuencias laborales, ¿no? Y han tenido que bajar en el escalafón. Y el otro, ya separado del amigo este, 7 años sin verse, trabajando en una plataforma petrolífera. Bueno, pero también hay que hacer esfuerzos de cachas ahí, bueno, ¿no? Sí. Y por algo que pasa, a lo mejor el gobierno los tiene que volver a llamar. Ya. ¿Vale? Porque siguen siendo los mejores en lo suyo, aunque los hayan tenido que destituir. Correcto. Vale. Y van a llamar a un agente, que es la Manushi Chilar, que es una de estas chicas que es modelo y actriz, y baila y canta y hace de todo. Sí. Muy guapa ella. Estrella multifunción, se sí. llama. que bueno, que va a volverlos a juntar porque van a necesitar una misión. ¿Por qué? Sucintamente, porque hay algo que va en una caja que no sabemos qué es, que están transportando el gobierno indio, y que de pronto ese convoy que transporta esa caja tan importante sufre, se supone, un atentado terrorista de alguien que quiere esa mercancía y aniquila a todos los soldados que van en el convoy. Y esa persona lleva una máscara de hierro. ¡Hola! Como el Doctor Doom. Sí, algo así, pero que deja las greñas negras, estas típicas de los indios, al aire. Sí, sí, sí. Y tiene una pequeña hendidura en el mentón que permite que aflore una barba de estas densas también india. Sí, característica de aquel lugar. Sí, o sea, es un Kabir Bedi, para que os hagáis una idea, con los más viejunos, con máscara de hierro, ¿vale? Vale. ¿Por qué lleva esta máscara? Pues, en principio, para no revelar su identidad. Porque es malo malísimo. Joder, pues me estás abriendo el apetito, ¿eh? Con la Woody Movie esta. Y precisamente esa persona con la máscara de hierro, más adelante vamos a ver que puede tener, aquí, si no querés un mini spoiler, tapar los oídos 4 segundos. Venga, va. Yo me arriesgo. Algo que ver con un Mad Doctor. Y aquí es donde vamos a tener el componente de ciencia ficción. Claro. Bastante potente, sobre todo a partir de la mitad de la trama en adelante, de la producción. Porque siendo una producción de acción, donde vamos a tener al ejército indio en jaque mate, vamos a tener escenas de acción, ya sabemos que brutalmente rodadas por esta gente de la industria de Bollywood que realmente no repara en gastos, tienen unos efectos especiales muy buenos, tienen aparte una CGI muy potable. Lo que no es CGI, lo que son explosiones realmente de verdad o vehículos, pues ponen toda la carne en el asador. Lo revientan todo. Utilizan helicópteros, además todo tipo de helicópteros. Estos militares tipo Goliath que llevan doble hélice, hélice delante y hélice detrás. Camiones cisterna. O sea, realmente son producciones que solo con lo que recaudan en India ya la taquilla ya les permite recuperar todo lo que invierten. Y son producciones de mucho nivel, a nivel de molla y de pasta que se dejan en las producciones. Y entonces, bueno, pues vais a tener acciones raudales, vais a tener una trama que, dentro de que puede parecer simple, tiene alguna vuelta de tuerca. Entra el tema de la ciencia ficción en un momento dado que la hace más atractiva. Te la puedes creer más o menos, son bastante increíbles, la verdad es esa. Bueno, esto es puro divertimento, puro entretenimiento. Pero es entretenimiento 100%, con muchas humoradas, porque realmente, como son dos cracks en lo suyo, pues incluso en las situaciones más dramáticas y en los momentos en que pueden perder la vida, ellos lo toman con humor y sacando las cosas adelante de la mejor manera posible. Y bueno, pues además estos giritos, este aliciente de que pasan cosas que en principio no preveías, pues hacen que la producción esté muy entretenida a pesar de sus 2 horas y 3 cuartos. Ya. Porque realmente pues las cosas se van sucediendo, tienes acción todo el rato y bueno, pues también hay algún personaje que cambia el comportamiento por cosas que suceden. Bueno. Ellos también, de alguna manera, tienen que redimirse, aunque quizá no se merecían, porque claro, son héroes, y los héroes a lo mejor hicieron las cosas que tenían que hacer en su momento y el gobierno no lo entendió así. Y claro, porque hay que dar un ejemplo. Y por eso los destituyó a la opinión pública, etc. Entonces, ¿no? Porque a lo mejor tomaron decisiones no consensuadas, pero eran las decisiones que tenían que tomar en el momento. Ya, ¿no? Sí, drásticas. Todo esto la trama lo va a acabar explicando, o sea, vale. Si tenéis alguna duda, hombre, por qué esto está así, está así. Con este minutaje al final te lo tienen que explicar todo. Bueno, podrían no explicarlo, pero lo acaban cerrando. En este sentido, pues bueno, son, está bien que lo expliquen, la verdad. Son bastante coherentes y te acaban explicando todo. Bueno, pues una película, si estáis acostumbrados a la acción Made in Bollywood y además con un poquito de ciencia ficción, os va a gustar, os va a parecer muy entretenida. Es una de las grandes producciones de 2024, hizo muy buena taquilla en India y muy disfrutable y yo la recomiendo. Hay, como tienen un rollo un poco militar el argumento, sí, absolutamente. ¿Hay geopolítica en la película o qué? Hay geopolítica con Pakistán y con China. Sí, ahí te he visto. Que entra en juego porque en un momento dado se dice, en los últimos no sé cuántos años, India ha tenido 5 conflictos armados. Ajá. 4 con Pakistán y 1 con China. Y ninguno lo empezó la India. No, en este sentido, debo destacar que la película es bastante patriotera. Sí, sí, sí. Hace su panfletarismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo era Triple R contra la colonización inglesa y de alguna manera ellos el cine lo hacen en la India, para la India, y sí que es verdad que luego lo exportan y cada vez se consume más fuera porque son películas muy entretenidas y con una acción que, a pesar de ser muy disparatada, es muy disfrutable. Pero sí que es verdad que siempre está el patrioterismo. Pero, joder, si llevamos 40 años tragando con el patrioterismo yanqui, oye, pues no pasa nada porque el patrioterismo sea de la India. ¿Tú? Y que luego tenemos también pues algunas pelis coreanas que también con el rollo de Corea del Norte pues también sacan lo suyo. Me sí, sí, que... y alguna producción china que también, o sea... Con tal de que lo pongamos en contexto, pues no pasa nada. Está, somos no adultis, pasa nada. Sí, ¿no? Sí. Para este rollo. Yo quería curiosamente comentar al respecto del director, del Ali Abbas Zafar, y sin desmerecer tu comentario sobre la película, y es que este hombre como tiene como en su currículum como 15 títulos aproximadamente entre las pelis que ha hecho y las que va a hacer en breve, y esta es la que de la peor nota tiene, al menos en IMDb. Eso no quiere decir nada, porque ya sabemos que muchas veces películas que tienen una nota ramplona en esta base de datos, luego resulta que son películas súper disfrutables y recomendables. Pero bueno, lo digo como curiosidad, ¿no? Que el tipo tiene, pues eso, su docena de películas y esta parece ser que es la que menos nota tiene. Y también quería decir que este señor, el Ali, Abbas Zafar, tiene en preproducción un remake de The Raid. De The Raid a la India, quiero pensar. Entonces, me he metido en la ficha de la película y resulta que la va a codirigir, o al menos están los dos en el proyecto, tanto él como el director australiano Patrick Hughes, que es un director de los que viene de las partes consecuentes de la saga Mercenarios, por ejemplo, y que también hizo la segunda del otro guardaespaldas. Me refiero que es un tipo que también sabe manejar las escenas de acción, que entiendo que es lo importante para hacer un remake de The Raid, ¿no? Pero es el remake de la The Raid, de Gareth Evans, de la Indonesia... Sí, o eso pone aquí en el internet. Vale, vale, joder. O sea, ya veremos a ver que yo también, o sea... esa temática puesta en manos de los buenos hacedores de acción de la industria india, no lo sé. Sí, lo que pasa es que te digo una cosa. Igual se pueden a bailar a mitad de edificio, no lo sé. Eso no, porque yo he visto algunas producciones que se han querido tomar más en serio. Por ejemplo, Shaitan, que era de terror, que no producen tanto terror porque vende mucho más la acción. Por supuesto. Y no hay canciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que la acción que tienen las películas, digamos, grandes producciones indias, es una acción más irreal. Sí, más de vehículos. No, no, pero incluso las escenas de lucha de cuerpo a cuerpo. Son mucha cámara lenta, mucho efecto con vueltas imposibles y torcidas de brazos y tal. Pero no es tan dura, no es tan impactante como lo que rodó Gareth Evans en el The Raid. Eran hostias que dolían. Sí. Eran especialistas que tú decías, si han habido en esta escena 20 especialistas, 3 han ido después a la enfermería porque han tenido o una dislocación, o una distensión, o una rotura. Y veías cómo saltaban las baldosas de la pared con la cara de alguno de los... Limpia, o sea, realmente yo creo que el tipo de acción que tiene The Raid hace falta escuela indonesia, escuela de Hong Kong, esas hostias que realmente las sientes y que duelen. Las hostias de la India son diferentes. Son diferentes. Son, es que no sé cómo decirlo. Sí, son, son más irreales. Están más trucadas, sí. Sí. Hay más trucaje. Me refiero a que esto que dices también de las vueltas, de las volteretas y tal, pues es el rollo de rodar siempre también con cables invisibles para que los actores se puedan desplazar correcto, más en el correcto, aire, todo correcto. Este rollo con entonces, poleas, con arneses. Es más el rollo, utilizo una expresión antigua que sí. No se malentienda, que no es una expresión racista, el rollo chinos voladores, sí, sí, lo que sí. Se vendía en el cine de los 70. Puedes decir asiáticos voladores y quedas como un rey. Sí, ¿eh? No, pero es que eran películas de chinos voladores, chinos porque voladores, realmente sí. Es como las llamamos así, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues eran suspensión de cables y cosas imposibles. Y entonces en las películas de la India pues tienes al protagonista que te coge una moto con una mano y le pega una hostia a alguien con la moto. O sea, exacto. Claro, la improbabilidad hace que te bajes de la realidad. Uh-huh. Entonces, The Raid es una película que se ve muy física, muy real, muy... Que duelen las hostias. Claro. Entonces, bueno, ya veremos. Yo no sé si eso lo perdería una The Raid india. Pero bueno, todo es ver el resultado. Ya, yo tampoco la voy a defender a priori, ¿eh? Me refiero simplemente, lo digo pues porque está en curso y que, bueno, pues con el Patrick Hughes, que igual también pues tiene un punto quizás más y más de, por llamarlo de alguna forma, con el rollo de los guardaespaldas, pues de humor, que vete tú a saber que a The Raid igual no le favorece tampoco el humor. Ah, no, esa es otra. ¿Sabes? No, claro, The Raid humor cero. Por eso. O sea, entonces entiendo que Los Mercenarios 3 tampoco tiene mucho humor. Por eso te humor, digo que bueno. A mí me gustaría verla en el sentido de ver si realmente se pueden distanciar de lo que es el cine de acción habitual en la India. Porque ya. Cuando vas a ver cine de acción indio, quieres ver espectacularidad, aunque sea bañado de realidad. Está porque claro. No te importa. Porque los héroes de acción indios son un poco superhéroes, ya lo he dicho siempre. Tal ¿no? cual, sí. Entonces, sí, sí. La visceralidad y el clavar los pies en tierra que tiene el cine de hostias indonesio no tiene nada que ver con el cine indio. Ya, sí, que es más volador. Entonces, claro, en un momento dado, si se utiliza la fórmula india para hacer una The Raid, puede ser contraproducente. Y más para los que vengamos de la cinta ya. Original de Gareth Evans, que a mí me parece una de las cintas de acción más brutales de las últimas dos décadas, sin duda. La podemos llamar, con ya casi 15 años de diferencia, obra maestra, ¿no? Para mí, del cine de acción y de hostias, sin duda alguna. Sí, y además sí. Precursora. Totalmente. Sí, sí. Sí, además, para otras cosas que han venido. Y difícil de repetir. Además, sí, sí. Bueno, The Raid 2 estuvo muy bien. Sí, y luego tienes cosas de Night Come For Us o cosas así que realmente es que son hiper disfrutables, pero precisamente por la brutalidad bañada en realismo. Sí, sí, que, sí. Que eso es lo que de alguna manera le da el marchamo a este cine indonesio que creo escuela, ¿no? Sí, sí. Así es, tal cual. Aunque fuera a través de un director británico, ¿no? Porque Gareth Evans es británico. Sí, sí, sí. Es, no sé si galés o... No sé ahora de dónde, pero sí. Pero sí, de hijo de la Gran Bretaña. Con todas las letras. Bueno, pues oye, que si os queréis... Va de Millán, Chote Millán. Si va, tenéis a los dos Millán ahí. Pues... ¿Ninguno de los dos es el Salcedo? Sí, no quería hacer la broma. Yo, la has hecho tú, ya está. Venga. Pero bueno, eso, que cine indio, de que te pone los pelos de punta del vértigo de la acción que tienen las escenas. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 8 minuticos. Yo en 8 minuticos te despacho una de dos. O la serie de American Primeval, que me la he visto completa ya. O el 47, que la tenemos ahí pendiente, y han sido los Goya. Y se llevó 5. ¿5 Goyas? Sí. Joder, y creo que el Eduard se llevó uno, pero no fue por esta película. Porque además, no lo nominaron por esta película. Ya ves. El 47 tiene 13 nominaciones, pero decidieron nominarlo por Marco, me parece que se sí, llama la Marco, película. Sí, Marco, la del el tipo que se hace pasar por veterano de los campos de concentración. Correcto, y lo ganó igual, o sea, Eduard Fernández con lo que vaya gana. Es un crack. Da sí. Igual que sea por Marco que por el 47. Oye, pues ya que te pones a hablar de esto, o sea, dale al 47, a mí, si te digo la verdad, Jordi, me siento un poco, entre comillas, a ver, no frustrado, porque no confío ni en los Gaudí mucho, ni en los Goya menos todavía, pero creo que el género este año en estos premios apenas ha tenido peso, ¿no?, en los premios. A ver, no es verdad, porque algo, sí que de alguna manera cazan sí. Flamas, podría tocar el género, aunque de una manera, el género de la bajeza del ser humano en su cotidianeidad, ¿vale? Sí, el humor negro... Que no deja de ser género de alguna manera, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí. Y las relaciones interpersonales y más dentro de la familia, ¿no? Porque aquel dicho de la familia no se elige, las amigas totalmente, y los amigos sí. Exacto. Pues quien tiene la suerte de tener una familia excelente, perfecto. Pero el que tiene la mala suerte de estar en una familia que son mierda todos... Se los tiene que comer, toda la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eso es así. Bueno. Pero bueno... El 47 toca otros aspectos que son aspectos que aquí en Sin Audiencia siempre, de alguna manera, también nos han gustado y también hemos tratado, sí, como son los aspectos sociales. Por porque supuesto. Si alguna vez nos queréis mirar de frente, buscarnos más a la izquierda que a la derecha. Eso es así. Es una condición humana al final. Sí, y es la nuestra. Sí, ya está. Entonces... No podemos huir de ella. Yo voy a huir de toda la politización que se ha querido hacer de la película, que si era una película sociata, que si era... Bueno, o sea, la han atacado desde el independentismo catalán, la han atacado desde el sector más rancio de la derecha. A ver, no voy a entrar en estas tonterías porque me parece que es una historia... con una carga social muy importante, sí, con un reflejo de algo que es una historia real, aunque aquí se haya ficcionado y haya algún aspecto que no sea exactamente como pasó en la realidad, pero que, sobre todo, uno en concreto con un personaje está muy bien buscado, vale, a pesar de que seguramente no se produjo así. Y además... Es una película que te cautiva desde el minuto uno. Es una película que dura casi 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Uh-huh. Pero la película está muy bien llevada, muy bien actuada. Y a mí me gustó porque dicen, es que han introducido imágenes de archivo con la película filmada en la actualidad y se nota mucho. Pero a mí me parece que está muy bien. A mí me parece que está muy bien. Se ha rodado en una especie de 4:3 para poder adaptar esas imágenes, uh-huh, de archivo, sí, al material filmado en 2024. Y aunque se nota la diferencia, no deja de darte el relato de una época y de alguna manera te da una especie de aporte documental dentro de la película ficcionada. Yo lo encuentro interesante, lo encuentro bien hilado. Quiero pensar entonces que la inmersión histórica está lograda ahí en los años 70, ¿no? Absolutamente. Que es cuando ocurre, o sea, 70 del siglo XX. Que sí, es cuando ocurre la... el 47 lo que cuenta es la historia de un barrio de Barcelona, que era Torre Baró, uh-huh, que realmente al principio se concedió para edificar... Y realmente era un barrio que ahora ya está más integrado en Barcelona, aunque siguen teniendo sus problemas. Totalmente. Y estaba tan apartado de Barcelona entonces, porque la edificación de Barcelona en los años finales de los 50 no había llegado todavía a esa parte de la montaña de Barcelona. Y también porque era más complicado de construir, porque era monte. Eso aparte. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo que en principio habían cogido unos terrenos para hacer como unas viviendas de lujo y tal, luego vieron que allí no había servicios de ningún tipo, no había accesibilidad de ningún tipo, y acabaron vendiendo esas parcelas a inmigrantes que venían de Andalucía y Extremadura. Claro. ¿Vale? Entonces, los inmigrantes compraron esas parcelas, pero luego veían que no tenían medios para construir. Y encima, que esto es el inicio de la película, que es... súper impactante. Entonces, época de Franco, la policía eran los grises y había una ley por la cual solo podías construir de noche, pero todo lo que al amanecer, o sea, no podamos una hora concreta, al amanecer, sí, sí, sí, no estuviera techado, no se consideraba vivienda y podía ser derruido. ¡Toma! Y entonces, ¿qué pasaba? Que esta gente llegaba, pagaba materiales de construcción con adobe, con tocho, intentaba construir lo que fuera, pero solo tenían 6, 7, 8 horas y si no lograban techarlo, venían los grises a caballo a primera hora de la mañana al amanecer y les tiraban todo abajo, con mayos y mazos, todo a todo. Les hacían trabajar a los grises. Sí. Entonces, una de esas personas, que es Manolo Vital, uh-huh, creo que él venía de Extremadura, pues realmente empieza coordinando a esa gente y diciéndole, oye, no seamos tontos, en vez de coger y cada uno ir a la nuestra y pagar nuestros materiales e intentar construir cada uno nuestra casa, ninguno llegamos a techarla, vienen los grises y nos lo tiran todo abajo, vamos a juntar fuerzas y cada noche construimos la casa de uno. Todos la de uno. Y está techada antes de que salga el sol. Claro, y así se consigue objetivo. Claro. Y entonces, claro, todo el mundo dice, sí, tú dices eso, ¿qué quieres? La primera, dices, no, la primera no será la mía, la primera será la tuya. Por hablar. Que me lo has echado en cara. Y entonces el tipo ya es una... Estamos hablando de un personaje histórico, no estamos hablando de nada enmendado, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, el tipo es un aglutinador que además en el recuerdo lleva de que a su padre lo ejecutaron el bando nacional, porque era republicano, sí. Era creo un maestro de escuela, y le dejó en herencia solo un reloj. Y una nota manuscrita. Y él se va a Barcelona con su reloj de pulsera y su nota manuscrita de su padre, y siendo un tipo absolutamente comunista, socialista, uh-huh. y además de base, porque realmente vio cómo los nacionales asesinaban a su padre delante suya cuando él tenía 12 años, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues esto el principio de la película empieza con esto de las casas y los grises tirando las casas en el año 50 y pico, y ya pega un salto hasta el año 78, uh-huh. donde ya vemos que Manolo Vital se ha hecho conductor de autobús. De TMB. En TMB, en Transportes Municipales de Barcelona. Y realmente ves el día a día en Torre Baró como los problemas que tienen, porque les cortan el suministro de luz, les cortan el suministro de agua, no llegan los servicios, todo el mundo tiene que ir a trabajar y no hay ningún transporte que les deje cerca y tienen unas escaleras inmensas para subir y bajar. Él... se enamora de una monja que acaba siendo su pareja. Esto pasó en la vida real, sí, sí, ¿vale? Sí. Que además, esta pareja de Eduard Fernández, de Manolo Vital, es Clara Segura, que también hace un papel impresionante. Se llevó el Goya a Mejor Actriz de Reparto. Y realmente vas viendo el día a día de esos vecinos de Torre Baró. Creo que Salva Reina también se llevó el Goya a Mejor Actor Secundario por su papel. Y, sí, también. Y realmente entras absolutamente en el día a día de esta gente... Que además la revolución es cuando él a cualquier precio quiere conseguir el transporte que llegue a Torre Baró, y cuando empieza a pelearse con la burocracia de la época, sí. Que además hacía 3 años que había acabado la dictadura de Franco y solo llevaban 3 años de democracia, pues todavía había muchas cosas enquistadas y era muy difícil hablar con los estamentos. Y al final le dice el ayuntamiento que es imposible porque los autobuses ni pueden girar por esas calles tan estrechas, ni tienen tracción para subir esas cuestas tan empinadas, y que no se puede llevar el autobús a Torre Baró. Técnicamente imposible. Técnicamente imposible. Yeah. Y entonces él, que es conductor de autobús y además un autobús doble, el 47, ya ves. Coge y un día decide secuestrar el autobús que él conduce y llevárselo a Torre Baró para demostrar que el autobús sí puede llegar a Torre Baró. Sí, sí, sí. Una demostración práctica, jugándose incluso su libertad. Y esta es la historia. Es la historia de un barrio, es la historia de una gente, es la historia de una lucha por derechos sociales. Hay muchas microhistorias en esta historia principal. Uh-huh. Y realmente es una historia muy emotiva, una historia que habla de seres humanos y una historia que nos recuerda cómo nos hemos olvidado de lo que cuesta conseguir los derechos y lo fácil que es perderlos. Sí. De hecho, hay que pelear para mantenerlos. Correcto. Porque si no, los pierdes. Y yo creo que estamos en una época de franca retrocesión de los derechos sociales y vamos a ponernos las pilas. Vamos a pensar que lo importante es el ser humano que tenemos al lado, no de dónde proceda. Ni porque si ha abandonado su país, su región, su lo que sea, para buscar una oportunidad, ¿no será porque no ha tenido más remedio? ¿No será porque tiene una historia muy dura y lo que hemos de intentar es empatizar con esa persona y no intentar hundirla en la miseria? Pues quizás es el camino, ¿no? Entre otros caminos. Pues oye, que si una película que es un drama social basado en hechos reales nos puede abrir los ojos, que nos los abra. Mención especial a la actriz... Zoe Bonafonte, que creo que es debutante y que hace de hija de Manolo Vital. Uh-huh. Y mención especial también al personaje que hace Carlos Cuevas, que es un joven arquitecto que se llama Pascual. Ajá. Y que sube, hostia, a la línea 47 conducida por Manolo Vital. Me acabo de hacer un spoiler yo a mí mismo. Vale, porque has leído el apellido. Porque he visto... Vale, no digamos nada más. No, yo creo que esa parte es ficcionada, bueno. Pero sí que es verdad que a la conclusión de la película se dan unas explicaciones, con unas explicaciones también... históricas. Sí, históricas, pero quiero decir, con títulos en la pantalla explicando ciertos aspectos de la vida real de Manolo Vital. Ajá. Y este personaje que interpreta a Carlos Cuevas, a lo mejor en la parte final sí que aparece con otras connotaciones y con la relación real que tuvo con Manolo Vital. Ya. ¿Vale? Entonces, pues... Bueno, en cualquier caso, Jordi, yo sin haber visto el 47, no porque no quiera, sino por lo de siempre, por la falta del tiempo, me parece muy interesante y no me voy a alargar más porque ya estamos fuera de tiempo. Bien empleado, por cierto, mejor empleado que muchas veces, de ahí esa carga que tiene el 47, pero es también... el reflejo y el acordarse de parte de la historia de esta ciudad, de quienes vivimos aquí, tú porque vives de siempre aquí, pero yo que soy, aunque sea interior, inmigrante también, o sea, sé que hay una historia muy dura y muy fuerte, sobre todo en todos los barrios que están ubicados en las zonas montañosas que rodean la ciudad, que esos barrios tuvieron que levantarse pues con Torre de Baró, Torre de la Pera, Carmel, con medios muy precarios, con unas condiciones súper draconianas y que con el paso del tiempo ha costado mucho incluso de, entre comillas, legalizar administrativamente algunas construcciones porque evidentemente a veces pues no cumplen las condiciones técnicas necesarias, ¿no? para considerarse viviendas. Pero es que yo recuerdo recientemente en la época pandémica, que yo me pegué algunas volteadas, paseos domingueros por la zona perimetral de Barcelona y que llegué a Torre Baró andando desde la parte de atrás de Collserola, en algunos momentos de las primeras casas que empiezas a ver en el barrio, tienes la sensación de estar todavía en la época que cuenta el 47. Y estamos en el 2020 y pico, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, me refiero que eso no ha acabado todavía, que el problema de la vivienda, gracias a los gestores y a los especuladores, pues es un problema que se debe tomar muy en serio y que no es una queja superficial de gente que quiere pagar poco por el lugar donde vive, sino que en lugares como Barcelona, o sea, sigue siendo un marrón tener casa o alquilarla, o tener un sitio para no mojarte cuando llueve, y hay gente que decide, en el último sitio donde se acaba la ciudad, donde ya no hay más casa, sino que empieza el campo, plantarse un chamizo. Y es que hasta que no se resuelva ese problema, la gente seguirá respondiendo de esa forma, y en los 70 y en los 60 lo hacían mucho más porque todavía había más espacio aprovechable, ¿sabes? Y con esto ya cierro, o sea... independientemente de lo que podamos pensar de la orientación política que puede tener el 47, yo ya os digo, lo hablo a priori, yo creo que tiene un valor, entre comillas, histórico reciente, que quizás habría que, pues eso, empezar a ponérselo a las chiques en el instituto o en la escuela para que sepan de dónde viene esta ciudad, ¿no? Que no solo viene de la, digamos, del borrón y cuenta nueva de justo antes de las Olimpiadas, sino que hay una historia muy fuerte detrás, ¿no? Y parece que eso ya pues, no, se obvia, ¿no? Y bueno, no sé. Y barrios tan cercanos como que nosotros estamos aquí al lado del Poble-Sec, el Poble-Sec que empieza en las faldas de Montjuïc, también tuvo su época de autoconstrucciones y de gente que empezaba a construir donde se acababa la última calle y no hace tanto. Y las casas baratas y la Verneda. La Verneda era el barrio de mi abuela y todo era barraquismo allí, en la zona que ahora está el puente de Calatrava y todo aquello. Claro, eso ha sido la Barcelona. Y es que además en esta película, que además refleja muy bien lo que ha sido Barcelona siempre. O sea, la película está en catalán y en castellano. Yeah. Porque había gente que hablaba en catalán y gente que hablaba en castellano. Y es la realidad. O sea, no, es que es una película catalana que se le hable toda en catalán. No, porque la realidad social es que hay gente que habla en catalán y gente que habla en castellano. Y una película que refleja la realidad, pues está bien reflejada. ¿Por qué tenemos que cambiar la realidad? Si quieres hacer una película costumbrista y un drama social, pues refleja cómo es realmente. Y además a mí me ha traído muchos recuerdos. O sea, esas imágenes de archivo que se reflejan también en la película, con esos autobuses, que tú estabas en Zaragoza todavía, pero claro. Yo cuando era un niño y tú te subías en el autobús por la parte de atrás, donde había un cobrador que te cobraba el ticket. Y tú entrabas en el autobús por la parte de atrás y te ibas hacia adelante. Y el conductor no lo podías molestar y el conductor no vendía los billetes. Claro, los tenía vendía, que estar ocupado en la conducción. Claro, estaba ocupado en la conducción. Como debería ser. Y te los vendía un señor en la parte de atrás que te vendía los tickets. Sí, sí, sí. Y eso era así. Qué fuerte. ¿No? Y todos esos recuerdos que de alguna manera los has tenido ahí siempre, pero se te desbloquean en ese momento, ¿no? Y... no sé, la película, el efecto Paleto, vamos a decir, ¿no? Pero para los que somos de Barcelona, oye, pues es muy disfrutable. Y para los que no seáis catalanes, que tenga partes habladas en catalán, oye, que no se eche para atrás. Vosotros que veis versiones originales, primero que el catalán se entiende perfectamente, no es complicado, pero que además ahí tenemos la prueba que cuando en el resto de España se quería ver Dragon Ball y era en catalán, la veían por sin favor. Ningún problema. Sí, sí, sí. Toda esa gente que está enganchada a Crims, que es en catalán, y lo ven en catalán, aunque sean de otros sitios. Tal cual. O sea que el APM, lo que haga falta, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente es una película que si os interesa el tema social, el tema de la inmigración dentro de España... Y la historia reciente. Y la historia reciente es una película interesante. Quitándole el sesgo político que pueda tener en mayor o menor medida, mirarlo como una historia humana. De un ser humano que consiguió muchas cosas para su gente. Que hizo cosas sobrehumanas casi. Sí, porque a lo mejor no todos los superhéroes llevan capa, ¿no? Por esa frase tan manida, pues yo creo que este es un claro ejemplo. Un caso de esos. Mira, Jordi, o sea, me has emocionado tanto en este último punto final de programa que te mereces que te ponga la canción que quieras. Y además antes me has dicho que igual podíamos poner una canción que yo no había traído. Así que repíteme cuál era porque no me acuerdo. Shout it out loud. O sea, shout it, de gritar, out loud, de Kiss. Vale, sí, sí. Lo de Kiss ya me acordaba, pero el título lo tenía en el puto cogote. Sí, además, a ver, no la vamos a poner simplemente porque Jordi se la ha ganado, que te la has ganado. No, porque... sino porque aparece... porque se gastó la pasta la gente De la película del wrestling, Dark Match. Pues ya que se gastaron los cuartos en los derechos, pues vamos a ponerla, porque además para mí es una de las mejores canciones en directo de Kiss, y la gente conoce más el I Was Made for Loving You, el Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, All of Gun, pero esta es una de las grandes canciones de directo de Kiss. Sí, de hecho está en un disco que puede que se titule Destroyer. Sí, sí, vale, absolutamente. O sea, además es otra de las portadas de vinilo icónicas de Kiss, el Destroyer. Sí, porque parece que vengan del mundo de Oz, ¿no? Bueno, fueron superhéroes de Marvel, o sea, Kiss fueron superhéroes de Marvel. Bueno, al menos una temporada licenciados por sí. Marvel, ¿no? Bueno, también lo fue Howard el Pato, tampoco... Por eso que no nos vamos a rasgar las vestiduras ahora, porque de hecho, pues eso, tienen sus skills superheroicos. Pues bueno, con el Shout It Out Loud, que a mí me cuesta mucho decir esto en inglés porque mi inglés da asco, pues nos marchamos. Yo lo pronuncio así como Sharit Aloud. Sharit Aloud. Bueno, sí, Sarita Aloud. Sarita Aloud. Sarita Aloud, que queda más fácil, ¿no? Pues con esta canción mítica de los Kiss, nos vamos a marchar en este Sin Audiencia, que ya se nos pasa de tiempo 2000 segundos ya, y no lo vamos a hacer, obviamente, sin despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis desde Torre Baró. Motherfuckers de los wrestlers que acaban ahí pues en un atolladero, o incluso pues de la gente que se va de fin de semana y sale pues un poco pues eso, mal parada.